Muy pero muy buenas noches, muy pero muy buenas tardes, muy pero muy buenos días, muy pero muy buenas. Aquí estamos arrancando con un nuevo En la Sangre, programa número 23, programa dedicado al rock and roll, programa dedicado al blues, programa dedicado a todas esas cuestiones que no le importan más que a la gente que quiere ser feliz en este mundo. ¿Cómo anda, Walter? ¿Cómo le va a usted? Muy bien, un poco mejor, un poco más tranquilo que el viernes pasado, ya hablaremos largo y tendido de este tema, pero bien, bien, contento porque yo soy una de esas personas que quiere escuchar música, ¿qué te digo? Vio lo que son las cosas, ¿no? Vamos a contarle porque si escuchan si nos escuchan en FM Los Coihues, aquí en la 105.5, que es donde hacemos este En la Sangre ya desde hace 23 programas, estamos en el viernes 27 de octubre, el último viernes de octubre, ya entramos prácticamente en la previa. Ya empezaron a llegar mensajes de, bueno, últimos programas, no sé si le pasa a usted. Yo porque hago la programación de la radio, y ya un par mandaron, bueno, último. No sé si estarán diciendo que el año este se puede llegar a terminar más temprano y terminar todo mucho más temprano que el 31 de diciembre. O bueno, poco rápido, muchachos, para ir cortando las cosas. Últimos programas en octubre, como demasiado. ¿Será que demasiado? Están queriendo hacer futurología? Esperemos que no. Esperemos que no. La boca se le ha ganado. Bueno, escúcheme, Walter, le decía, si nos están escuchando en Los Coihues, hoy es viernes 27, son las 9:06 de la noche de este viernes. Sí, señor. Aquí está lloviendo, hace frío, la primavera ha durado lo que dura, por ejemplo. ¿Qué podría ser? Una abeja tomando el néctar de una flor. Qué poeta que me he despertado hoy. Duró muy poco, hoy hace frío, hoy ya la gente anda de vuelta con camperas, con pullover, llueve, hay amenaza de nieve para el fin de semana. Pero bueno, estamos viviendo en este lugar, la Patagonia, Bariloche, que es donde, por lo menos los que estamos aquí, muchos elegimos venir aquí por este clima. Otros están así, pero dicen, no, yo la verdad me vine porque en verano está re bueno. Bueno, muchachos, pero el Caribe queda bastante lejos de este lugar. Así que si estás en la Patagonia, está fresca la cosa. Me imagino que sí, hoy acá un día espectacular. Es raro lo que pasó. No habían pronosticado lluvia. Yo me levanté a eso de las 6:50 de la mañana. Nah, déjese hinchar, Walter. 6:50 que hay que... Sí. ¿Qué hizo? Hay que laburar, Bueno, la cuestión es que estaba un poco mojado todo y vi que encendí para ver si andaba a los subtes, porque me tengo que fijar a ver si hay algún quilombete y no puedo llegar a laburar a horario. Y resulta que decía, bueno, no había pronosticado nada y estaba lloviznando. Pero después amainó eso, salió el sol, una tarde espectacular, 27 grados hace un rato, y nada, me dio una vuelta por el Parque Centenario. Escúcheme, Walter, ¿es de día en Cava a las 6 de la mañana ya? Sí, ya es de día. Ah, mire usted, qué bar. Yo no le puedo decir, señor, cómo están las cosas a esa hora de la madrugada, la verdad. Yo soy un moscardón de la noche, así que por ahora, a esa hora. Cuando estoy levantado a esa hora es porque me están sacando a la calle obligado a hacer un trámite. Que los trámites, yo prefiero hacerlo temprano, porque después se enquilomba todo mucho, así que para trámite me levanto. Si me mandan al banco voy contento, decía una vieja publicidad. Si me mandan a hacer trámite voy a la mañana temprano. ¿Se acuerda? Sí. Banco hipotecario era, ¿no? Creo que era. ¿Quién era Pajarito Saguri que decía que no se daba vuelta? ¿Cómo era el dicho ese del sol que le daba la espalda? Era Pajarito Saguri, sí, ¿no? Sí, de pájaro. Ya se me lo tengo dando vuelta en la cabeza. Era muy bueno. Dime si volvía, volvía de rotation y me volvía dándole la espalda al sol y no se quería dar vuelta. Sí. Pero hay la frase que lo indica, que lo dice mucho en forma mucho más poética que la mía. Eso es, sí, lo podemos poner después ese tema. Bueno, usted me lleva a pájaro, no, después no podemos salir de Pajarito Saure. Bueno, escúcheme, déjeme decirle que aparte de Los Coihues puede escucharnos domingo a la tarde en Radio Autónoma Piuqué, aquí en el Frutillar, un barrio precioso de aquí de Bariloche, de los barrios de aquí de nuestra región, cercanos a la ruta Juan Marco Germán. La ruta que si usted sigue va de Los Coihues para el Frutillar, si sigue va al centro. Si va, mira para atrás, se va como para el Bolsón. Una ruta que tiene un nivel de belleza todo el año. Cuando usted agarra esa ruta y ve el Catedral de frente nevado, ya le alegra la vida. Le alegra la vida. Es así. No es que las rutas de esa zona tienen la costumbre de ser hermosas. Por ejemplo, quien ha hecho el camino que une Villa La Angostura con Bariloche, bueno, ya, ¿qué se puede decir? Paraíso total. Ni hablar de la ruta de los Siete Lagos. Ya me estoy yendo a algo más grosso, más conocido. Un nivel de belleza importante. Qué belleza ese lugar. Bueno, escúcheme, le decía entonces, Radio Piuqué, y si no, Mochileros Radio, nos pueden escuchar en mochilerosradio.com y ahí también pueden escuchar este programa los días martes. Los días martes están ahí los compañeros, Daniel y compañía, están poniendo este programa, que no sé si lo he recomendado ya, pero si quieren pueden buscar, están haciendo una movida que es 40x40, 40 discos que tienen que ver con 40 momentos de la democracia, que está recontra re buenísimo, lo pueden buscar ahí en la página de mochilerosradio.com. Nosotros ya lo estamos poniendo aquí en esta FM Los Coihue, porque la verdad es uno de esos programas que da alegría que haya gente que se dedique a hacer estas cuestiones en la radio. Estimado. Señor. ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde puede mandar mensajes quien quiera colaborar? Ah, mire qué bien. Mensajísticamente. Usted es la voz de mi conciencia. 2944-784040. Estaremos escuchando. Si quieren mandar, acá hay un WhatsApp. Ustedes mandan al 2944-784040. Y ahí nosotros podemos leerlo, podemos fijarnos si nos quieren escuchar, si nos quieren pedir algún tema. Volvemos a las viejas anécdotas que tienen que ver con estas cuestiones de contar alguna anécdota que tenga que ver con un recital, puede ser algo feliz, algo gracioso, algo que usted le haya quedado, alguna gira nocturna que le ocurrió después de un recital. Recuerde que en las épocas de gloria los recitales les arrancaban a la 1 o 2 de la mañana, entonces por ahí usted salía y ya la gente iba a comprar pan y usted andaba por ahí firuleteando, ¿no? Sí, o yendo a comprar facturas para el bajón. O diciendo, ¿qué quiere? Qué grande. Me agarra la hoy le cuento algo, porque esto tiene que ver con el mensaje que ya llegó, ya tenemos un mensaje que inaugura esta sección. No la de los recitales, sino la de los mensajes. Hoy tenemos un invitado, va a ser algo distinto a lo que hacemos habitualmente, porque normalmente entrevistamos músicos en general. Vamos a entrevistar a alguien que ama la música, pero que no es músico y que es una persona, aparte de ser un amigo, es una persona muy inteligente y nos va a permitir hacer un análisis. Ya hablaremos más de esto, de qué se trata, porque nosotros decimos siempre que... No me tire el teléfono, por favor. Siempre... que si bien esto es un programa de música, cuando la realidad nos supera o hay algo más importante que viene al caso, bueno, nos animamos a salir de la cuestión musical y demás. Y este amigo estuvo por ahí, por Bariloche, hace 4 semanas, y ya después diremos el nombre, y dice... Las hice, a esas rutas se refiere, hace 4 semanas. Las rutas que estábamos mencionando, las que mencionó usted y después, agregué yo. ¿Vamos de gira? Por favor, me está hablando de música, ¿no? Lo que usted quiera, en principio hablamos de música, después si más tarde se quiere quedar, lo que usted me proponga que sea permitido... respetando distancias, no porque estemos en época de alguna de esas porquerías que anduvieron dando vuelta por el mundo, sino porque nos separan 1700 kilómetros de distancia, porque Walter, usted está en Buenos Aires, yo estoy aquí en Bariloche, y si me dice nos encontramos ahora y se me va a complicar ir a un bar, por ahí tarda un poco. Pero ya algo que lleve la compu y lo hacemos así a distancia. Sí, yo qué sé, algo tenemos que inventar. Bueno, vamos a un recital. Nosotros le contamos a quien por primera vez se engancha con este programa que cada semana empezamos transpirando, porque siempre nos vamos de gira, vamos a un recital, nos vamos a ver alguna banda, a veces banda argentina, a veces banda que no son de aquí, de este país, a veces banda que están en actividad, a veces bandas que ya se han ido. Y hoy estamos con una banda que va, vuelve, como decía ahí Fabio Posca, cuando uno va a Bogdei, fue y vino mil veces. Esta es una de las tantas idas y vueltas de Bogdei. Abrimos con un tema y después volvemos y comentamos algunas cosas, así como para que se den cuenta que no es un cassette lo que está puesto, sino que hay gente haciendo este programa de radio, ¿le parece? ¿Cómo no? Un cassette, qué grande. ¿Dónde nos encontramos en todo caso, estimado? Escúcheme, del lado de Sky, siempre de la izquierda del escenario, ¿qué le parece? Muy bien, está muy bien, así vamos. Bueno, vamos a entrar que es teatro, pero está poblada la cosa, ¿eh? Hay gente, ¿eh? Gente. ¿Y qué le parece? Es una banda antológica de esas que tienen tantos años de rock and roll encima como... ¿Qué te importa unos cosas más? Trata siempre de ubicarte en el primer lugar. Que a nadie le interesa si quedas atrás. No, no, no. Total, total, ¿qué más da? Qué grande Bogdei en vivo aquí en el aire, en el arranque de este En la Sangre número 23. Esto que estamos escuchando, Walter, ¿se acuerda usted de qué disco es? Espere, que se me fue la pantalla y no lo veo. Yo lo tengo. Pensé que ahí. El regreso de la leyenda. El regreso de la leyenda, sí, señor. Ahí estamos. El regreso de la leyenda. Bueno, déjeme contar algo. Allá de que vos. Sí. No, antes de ¿por qué le pregunto? Porque hacemos una semana y hoy le tiré ahí medio, porque estuve haciendo un despelote antes de arrancar el programa, preparando estos equipos, que usted me decía, ¿con qué vamos? Pará, Walter, por favor, pará un poco. Y ahí, bueno, tiré, quería Bogdei, hace un rato le dije Bogdei a Walter, sí, por supuesto, me dijo. Y bueno, pero está bueno esto como de buscar así algunas vueltas, siempre que suenen bien, ¿no? Siempre que suenen bien. Exacto, eso le iba a decir, porque más allá de que Bogdei suena increíblemente bien como banda, este material es buenísimo, se escucha bárbaro, la verdad que sorpresa cuando lo escuché. Bueno, estos discos, este material de Regreso a la Leyenda es como así una vuelta de Soule a la banda, que es el que cada tanto pega el portazo, se va, después al tiempo vuelve. Se los ha visto juntos en varias ocasiones junto a Willy Quiroga. Y en la última ocasión creo que tocaron juntos fue cuando le entregaron un reconocimiento a Willy Quiroga ahí en la legislatura porteña, que por suerte la legislatura porteña no sirve nada más que para hacer barrabasada como ha ocurrido en el último tiempo, sino que los tipos normalmente hay reconocimiento a personas que se merecen un verdadero reconocimiento, y ahí le entregaron un reconocimiento a Willy Quiroga, bajista, cantante de Box Day, pieza fundadora de esta banda, y ahí se lo vio a Soule también, que hacía bastante tiempo que no se los veía juntos. La vez previa que dieron un recital juntos fue la última reunión que tuvo Box Day en el Luna Park, que ahí fue con la formación que, aparte de Willy Quiroga, Soule y Basualto el batero, que falleció ya hace un tiempo, en esa vuelta de Box Day a los escenarios, que no es la que estamos escuchando hoy, también se lo vio al amigo Godoy, a Juan Carlos Godoy. Jody Godoy. Que estuvo en la primera, sí, entre el 60 y pico y principio de los 70. Fue uno de los fundadores, fue uno de los miembros fundadores de la banda, porque en un principio eran cuarteto. Y eso fue lo que estuvo en el obra. Pero lo que estamos escuchando acá, este disco El Regreso de la Leyenda, que fue grabado en el año 96... En el Teatro Ópera tenemos a Willy Quiroga en bajo y voz, Ricardo Soule en guitarra, violín, armónica, voz, y a Basualto, el Pulpo Basualto, en batería. Y después, bueno, hay un par de invitados, que estuvo ahí Simón Quiroga, que está también en la reencarnación actual de... Sí, está tocando actualmente en la batería. Y después estuvo también el Pollo Raffo en los teclados, en esa versión de Box Day del año 1996. 31 de mayo y 1 de junio fue grabado este material que estamos compartiendo en el día de hoy, Walter. Y es difícil poner Box Day y es difícil hacer un recorte de temas. En este recital del Regreso de la Leyenda hay... Box Day siguió grabando, ¿no? Siguió grabando cuando se fue Soule, volvió, se fue, la banda sigue grabando, sigue sacando material. Pero en este Regreso de la Leyenda se dan una conjunción entre temas clásicos que jamás pueden faltar en el repertorio Box Day y algunos temas de los que venían haciendo en ese momento, porque bueno, Soule también había vuelto un tiempo antes y tenían unos cuantos temas ahí que eran los que venían agregando al repertorio. Y hay un par de cosas medio extrañas, como por ejemplo, el recital abre con un tema que se llama La Taberna del Tejo, que es un tema que la verdad no tengo registro. Si alguien sabe de qué se trata este tema, que nos mande un mensaje. Y mire usted, yo me consta que es un viejo escucha, oyente, no sé, fanático, no sé cómo decirlo, de Box Day. Me acuerdo cuando usted me decía, sí, porque está... Cuero Caliente, pero otro disco es Caliente, que no es el mismo, y me tiraba toda la data, o sea, claro, que usted la sabelunga de Box Day. Claro, es lo raro, ese tema es muy raro. Sí. Sabe que Box Day es una de esas bandas que cabeza así de rock nacional, pero que también era una banda que, cuando uno, por lo menos, los que empezábamos a escuchar rock nacional en los 80, por ahí no era la primera banda que te tiraban por la cabeza. Todo decía, sí, tenés que escuchar Manal, tenés que escuchar Almendra, tenés que escuchar esto. Y Box Day, cuando ya habías como escuchado un par de bandas, ahí empezabas a hurgar un poco, o ahí te decían, ¿y Box Day conocés? Ah, sí, este tema lo conozco. No, pero ¿conocés Box Day? No, conozco, pero no, escuchá Box Day. Ahí te entraban a tirar, ¿no? Por la cabeza. Sí, claro. Lo primero que te tiraban por la cabeza normalmente era la Biblia. Sí. Sí, en mi barrio te tiraban por la cabeza la Biblia. Sí. Claro. En la década del 70 lo primero que te tiraban por la cabeza era la Biblia. Sí, sobre todo después del 76. Sí. Bueno, Walter, ¿y qué quiere que le diga? ¿Escuchamos un tema más y seguimos charlando después? ¿Tiene ganas de decir algo más? Estoy contenido y no estoy hablando de riff, estoy contenido en mi capacidad de charla porque tengo miedo de barrancar en cualquier momento. esto. Bueno, ya nos ya desbarrancaremos, así se dice. Escúcheme. Sí. Vamos con el tema este que me encanta a mí, que le sugerí. Que es de... No es de ese disco, no es de... No, perdón, me confundí. Estaba pensando... No, no me confundí de tema, me confundí de disco. Listo, no dije nada, no es de la Biblia. No. No es de la Biblia. Vamos con Jeremías. Vamos para adelante, escúcheme, no se pare en la butaca del ópera porque veo que los acomodadores se ponen locos con la linternita y capaz que lo vienen a sacar. Sí. Y guarde ese paquetito. Sí, después lo llevan a la seccional. Guarde ese paquetito que tiene ahí en el bolsillo. Doctor Jekyll, Doctor Jekyll, who said I? si nunca sentiste ganas de matar. Y con tu recuerdo escrito esta amistad. Es inútil el disimular. A vos mismo no te engañes más. En tu cuerpo, en el fondo, está high, está high, está high. No, tendríamos que hacer el cántico obligatorio. Aguante Box Day, estamos escuchando el regreso de la leyenda, año 1996. Vamos a poner los clásicos de diferentes momentos. Y qué bueno estar charlando, Walter, y confluir más o menos en los mismos temas, ¿no? Exacto, sí, porque para quien no sabe, bueno, estábamos... ¿Y qué ponemos este? ¿Cuál te gustaría poner? Este. Ah, yo pensé en el mismo. Y sí, dale, vamos con ese. Está buenísimo. Lo que pasa... A ver, Box Day es una banda, lo decimos de varias bandas, que nunca te deja gamba, que siempre es lindo escuchar, que suena de maravilla y que tiene unos temas como, bueno, por ejemplo, Jeremías, que es de, bueno, precisamente Jeremías Pie de Plomo, se me había hecho un cortocircuito en la cabeza y me había confundido, del año 72, me dijo usted recién, ¿no? 72, sí, 72. Hermoso tema, hermoso tema. Escúcheme, 2944-784040, si nos estás escuchando en vivo viernes 27, si no el resto de los días, ya sea en Piuqué o en la otra radio, en Mochileros Radio, puede dejar un mensaje, después ahí los compañeros por ahí nos pasan el mensaje, pero aquí se ha comunicado Javier Gil, gran poeta, gran músico, gran amigo, un tipo fan del rock and roll, un tipo que sabe muchísimo de radio, que ha tenido programa de radio. Algún día ojalá se venga Javier aquí al programa, porque estaría buenísimo compartir un rato de rock nacional. Y nos dice, acá estamos al pie de la radio, me maravillaron los Beatles, abrazo, porque hoy la promo del programa salió con una foto de los Beatles, porque en algún momento vamos a estar escuchando algunas cuestiones que tienen que ver con los Beatles. Y en la previa de este programa está una carpeta, o casualidad, que es rock nacional, rock internacional de los 70. Y el tema previo fueron los Beatles, pero eso está en, o sea, en random, está ahí aleatorio los temas. Exacto. Que aparecen. Y el tema que previo a que empezáramos el programa hoy. Claro, pero buenísimo, porque sin querer queriendo entró como un tema identificatorio de esta emisión número 23 de En la Sangre. Está bárbaro, está bárbaro. Amigo. Qué grande, todo parece, tenemos todo planeado. Veo que las cosas salen perfectas porque están todas planeadas. Sí. Cuéntese otro. Escúcheme, estamos escuchando entonces parte de este material, El Regreso de la Leyenda de Box Day. En mi caso, le voy a hacer autorreferencial y voy a decir por qué. Esta semana me agarró, me puse a escuchar música a la noche, tarde, y estuve escuchando Palo Pandolfo, que por ahí en algún momento vamos a hacer algo con Palo también. Y sí, me llevó a el disco, no sé por qué, a La Nave Infernal de Box Day. Vio que a mí me agarra así, frecuencia sonora, y dije, uy, esto si tengo que armar ahora un enganche. Yo me pongo, tengo la compu y este mismo programa que usamos hoy, y entonces no pongo un disco normalmente, sino que tampoco tengo listas armadas. Me cuelgo a, uy, después de este pongo este, después de este pongo este, y así se me hace de día normalmente. muchos días de la semana. Por suerte, muchos de los días entro a laburar al mediodía, entonces me puedo dar esos placeres. Pero me llevó el disco La Nave Infernal. Lo que pasa es que La Nave Infernal, que es ese primer disco, uno de los primeros discos de en vivo del rock nacional, tiene un sonido que... Es una vieja discusión, ¿no? Lo ponemos, que eso es algo que le pasa a uno cuando hace radio. Lo ponemos y decís, bueno, en esta época se grababa así y es esto. Y claro. Y listo. O decís, no, busco algo mejor. Yo soy de la idea de que hay que ponerlo porque la música en ese momento era así. Porque si no, no podemos. El otro día pusimos Robert Johnson. Y Robert Johnson, si lo medís con los parámetros de grabación del día de hoy, no lo podés poner, pero ni a los premios. Pero Robert Johnson tiene un sonido hermoso. Es como tiene que ser. A ver, yo, si no se escucha ese... No sería Robert Johnson. Claro. Porque uno nos lleva también a ese momento. Y dijimos que... habíamos dicho que había grabado en dos días distintos, en dos sesiones distintas, y uno de los días había sido en la habitación de un hotel. Así que, ¿qué se podía hacer? Claro, no, para lo que podía, para la técnica que tenían, ¿qué años más o menos, Walter, para el que tenga ganas de buscar, de qué año estamos hablando las grabaciones de los temas de Robert Johnson? Mazo. Década del 30. Década del 30, es lo mismo 36, que hizo Gardel. O sea, lo mismo que hizo Gardel. Claro, uno escucha los discos de Gardel, los discos originales, ¿no? Porque a Gardel le pasó... que le han metido tantas remasterizaciones encima que hay temas de Gardel que parece que los grabó mañana a la mañana. Pero uno escucha los discos de Gardel o los discos de las orquestas de jazz de la década del 20, 30 en Estados Unidos y de los músicos argentinos, cómo grababan en esa época. Sí. Y vos decís, la verdad, exacto, mamá mía. O sea, sí, años 36 y 37, las dos sesiones de grabación de Robert Johnson. Claro, tenían una, no sé si era Robert o el que tenía ahí al lado acomodándole los tachitos de lado para que suene mejor, que tenían una cabeza musical de aquella. Porque aparte grababan con, che, tengo esto, bueno, vamos a grabar un disco. No. Incluso, a ver, esto lo vi una vez... ficcionado, no sé si será real que se grababa así, los viejos discos de pasta, que no son los discos de vinilo, porque ahora la gente que hablaba cuando, sí, los de pasta, no. Lo que conocimos nosotros más recientemente son, y los que se reeditan ahora, discos de vinilo. En ese momento se grababan discos de pasta y vi que había como una especie de fonógrafo, ¿vio cómo eran los fonógrafos que tenían? Sí. Un disco, un tocadiscos a cuerda, que tenían un amplificador, que el amplificador era simplemente una especie de corneta, vamos, por lo digo así a lo bruto para que se entienda, ¿no? Que es lo que amplificaba el sonido. Bueno, sí, era algo así, parecido, digamos, una especie de tubo de esa forma, en el que grababa la voz, y mientras giraba el disco, había alguien que... con un pincel iba pintando las, ¿cómo decir? Las, el surco del disco. Yo no sé si era así, pero bueno, debe ser así porque si está ficcionado de esa manera, no creo que sea inventado por quien lo hizo en ese momento. Qué grande, qué bueno. Estamos hablando buenísimo. ¿De hace cuánto? Hace ciento y pico de años. 90 años, sí, casi 90 años. 90 años, es increíble. Es increíble lo que ha cambiado todo en este tiempo, ¿no? Escúcheme. Sí. Termínese ese vaso de gaseosa que nos tenemos que ir para adelante de vuelta. ¿Perdón? Termínese el vaso de gaseosa que nos tenemos que ir para adelante que volvió la banda. Ah, sí, sí. No, usted quiere. No, sí, sí. No, espere, espere. Listo, listo. Escúcheme, vio que Bodek tenía ahí como una vertiente rockera, pero tenía baladas o unos bluesardos de aquello. Siempre, siempre. Sí, señor. Lo sigue manteniendo. Eso es, uno escucha los clásicos, pero siempre está esperando a ver para qué lado de los temas más lentos se va la banda. Vamos con un clásico de los más lentos y volvemos después, y nos va a quedar uno. Volvemos, ¿no?, después para terminar, porque creo que van a terminar arriba el show. Sí, no hay 3 sin 4, Walter. Sí, bueno. Vamos a hacer ahora ritmo y blues con armónica. Hoy empiezo a ver con más claridad luz que me rodea. Veo quién es quién, en quién puedo creer. Cuando parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies, y cuando ya no amanecerá, el sol sale otra vez. Muy equivocado estuve ayer, debo de decir mejor que me engañé. Al suponer que eran muchos los amigos del que yo podía creer, eran solamente creencias ni fe, eran solamente voces y que aparentaban saber. Hoy por la mañana sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien, y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. Dios se me distrajo por un momento y la buena suerte me abandonó, y el maldito diablo sin perder tiempo en la sangre misma se me metió. Y ahora ya no tengo amigos, la buena suerte me abandonó. Poca gente hoy me rodea, solo la que me da amor. Sentí nuevamente esas locas ganas de quererme bien, y sin proponérmelo me siento muy fuerte solo por saber que amo a mi mujer. Hoy empiezo a ver con más claridad luz que me rodea. Veo quién es parece que el mundo acabará y la tierra cede bajo mis pies. Y cuando ya nunca amanecerá, el sol sale otra vez. ¡Qué grande Box Day! ¡Aguante Box Day! ¡Forever, ¿no? Forever and ever, decía Demi Rousseau. Y forever que siga Box Day sonando en vivo. Una de esas bandas que ojalá, ojalá, ojalá, por siempre siga arriba del escenario con la formación que sea. ¿Qué piensa usted de Gardelini? ¿Lo he visto en vivo? No lo he visto en vivo a Gardelini. No, a Carlos Gardelini, guitarrista, no lo he visto en vivo. Bueno, es otro estilo de guitarrista, un guitarrista, porque bueno, Box Day actualmente, creo que sigue Gardelini en la formación actual, en el Box Day Quiroga, otro estilo de guitarrista, mucho más incendiario, mucho más de punteos arriba. Por ahí para el que está acostumbrado a los temas clásicos de Box Day, que Box Day, con la versión soul en guitarra, siempre tuvo solos como más tranqui, ¿no? Gardelini es un violero de eso arriba, es como un violero de metal a veces en algunos temas, y súper incendiario, y en su postura y en su forma de tocar está allá en la cresta, ¿no? Es otra onda, pero está re bueno, está re bueno. ¿Sabe que en un momento... Totalmente, siempre. En un momento hubo una vuelta de Box Day, que esto debe haber sido hacer más o menos 2000 y moneda, que andaban tocando por teatros del conurbano bonaerense. Estaban como en la preparación de shows, unas cosas así, de algún show grande. Entonces los Ñato andaban ahí dando vuelta, Basualto, Quiroga y Gardelini andaban por los teatros del conurbano bonaerense, que tiene estos cines de barrio que se han transformado en polirrubro, ¿no? Un día son iglesia, otro día son lugares de recitales, otro día lo puede alquilar para hacer un videoclip y otro día toca alguna banda y capaz que algún día dan alguna película, porque así se ha vuelto la cosa. Y en algún momento iba por San Martín y veo el cartel. Soule, Box Day. Digo, no puede ser, ¿cómo va a estar Box Day? Yo hacía bastante tiempo, no tenía información. Y Box Day, ahí, con un cartel marrón que decía Box Day, nada más. Ni sabías quién estaba, ni por dónde andaba esa formación. Nada, Box Day. Vamos a sacar la entrada. Sacamos la entrada, fuimos para ahí. Y lo alucinante de esa noche, ahí en el Teatro de San Martín, frente a la plaza, es que con estas bandas del rock nacional que vienen desde la década del 60, uno va viendo el trasvasamiento generacional, como decía un viejo político de la Argentina. Entonces había, esa noche había cuatro generaciones en una primera fila, sentado. Una familia con cuatro generaciones. Y Willy Quiroga los saludó y los hizo parar y saludar y que todo el teatro lo aplaudiera porque eran las cuatro generaciones de fanáticos de Bad Day. La abuela, no sé, que debería tener... Bueno, Willy Quiroga tiene más de 80 pirulos. La abuela debería andar por ahí. O sea, el hijo de esta señora debería escuchar Box Day en sus inicios y a la señora le gustó. Entonces estaba la abuela, el que habrá sido el primer fan de la familia, el hijo y el nieto, las cuatro generaciones, o sea, el bisnieto de esa señora, ahí frente al escenario. Y había un chabón ya entrado en años que estaba con un chaleco de jean, esas cosas que se ven en el conurbano, que tiene esa raza de gente que es del conurbano. No estoy menospreciando, al contrario, estoy revalorizando. No, esa gente. Es una cuestión de cosas, sí, que pasan ahí, no pasan, sí, en otro lado. Totalmente, totalmente. Como dice el tema de Dividido, Pepe Luis, ¿no? Pepe Luis es un típico personaje del conurbano rockero. Es así, no sé si se encuentra en otra provincia. Y había un ñato entrado en años con un chaleco que tenía escrito Box Day, así onda con un fibrón en la espalda, pero de años, o sea, debería estar escrito con pintura y quedó ahí. Y cada vez que arrancaba el tema, se paraba y hacía los cuernos. Así, agachaba la cabeza y se quedaba haciendo los cuernos unos cuantos segundos y se sentaba. Se quedaba sentado aplaudiendo todo y cuando arrancaba otro tema, se volvía a parar con los cuernos para arriba y se volvía a sentar. Y bueno, a ese también, Quiroga pidió un aplauso por el amigo este, se dio vuelta todo el público. Era como un cumpleaños de 15, pero de Box Day en San Martín. Estuvo re buena esa noche. Esa noche que uno no quiere que se acabe nunca, ¿vio, Walter? Qué lindo, qué lindo. Pero es verdad, esos personajes son únicos, son únicos. Este, brillante. Mientras le pido que lea un mensaje que no al aire, digo, un mensaje interno ahí en que le acabo de mandar, este, y prepara todo, le voy a contar este una anécdota. Usted dijo hace un rato que este, después dígame si eso puede salir antes de lo que habíamos programado, pero bueno. ¿A dónde está? Dígame el mensaje porque me lo manda. Yo, en mi celular no me puede mandar mensaje porque estamos nosotros dos charlando. Ah, bueno, me cambió sí, la puede, no, puede. ¿A dónde puedo mandar mensaje? No, puede, porque tengo yo me olvido de la tecnología, tengo otra pantallesca acá. Así que ahora la puedo buscar, está bien. Ah, acá bien, lo bien, tengo, bien. Sí, acá lo tengo. Oh, este. Qué psicópata. Pero pará, pero eso va a ir con dedicatoria. Pero espérese. Yo mientras usted prepara, ¿lo puede preparar para antes del final? No el final del programa, antes del final del recital, digo. Sí. Bueno, sí. Mientras... Vamos a buscarlo, ¿cómo no? Bueno, ¿cómo no? Mientras usted lo prepara y antes de ir con la dedicatoria, este. Y mientras tanto le digo a Marquitos Arreche, el invitado que va a estar hoy, que hay un tema más antes de que yo le dije. Pero que sigue todo en pie. Le decía, usted nombró lo de la legislatura. Yo nombré, este homenaje que se le hizo a Willy Quiroga. Y uno de los invitados que estuvo asistiendo ahí a la legislatura fue Luisito Yaría, que estuvo acá en una de las entrevistas que hemos hecho acá en el programa, gran amigo. E incluso él tuvo el honor de haber sido invitado a participar del video homenaje que le hicieron ahí, en donde Willy Quiroga era testigo de mensajes que músicos que habían estado junto con él a lo largo de su vida o gente que había estado relacionado con Box Day, bueno, daba testimonio porque también estuvo Lalo Mir, si no me equivoco, y demás. Y bueno, sé que, por ejemplo, los Box Day se juntaban los miércoles a la noche a jugar al pool con los Yaría cuando estaban en Man 44. Me han contado anécdotas maravillosas de ellos. Ya dije maravilloso la primera vez que lo tiro. Perdóneme. Escúcheme, en algún momento vamos a poner Destroyer de Willy Quiroga también, ¿eh? La tiene la banda Destroyer de los 80, Willy Quiroga, que es un disco que, no sé, los que están más ahí al tanto de las tiendas de reediciones, acá no existe eso, acá... No, hay una sola disquería y bueno, ojalá que siga existiendo Forever and Ever, de vuelta digo esto, pero los que andan al tanto de las reediciones, si se reeditó Destroyer de la banda de Willy Quiroga de los 80, estaría re bueno, porque la versión que tenemos nosotros es esa, vio que en los 80 había como discos que sonaban terriblemente bien y re modernos, y discos que sonaban ahí que parece como que les ponían una tapa de cacerola y con eso cortaban el nivel de sonido, ¿no? Todo suena recomprimido, por lo menos, y bueno, Destroyer, por lo menos en la versión que yo tengo se escucha así, que andaremos buscando por ahí, porque es un discazo ese de Willy Quiroga. En una de las bueno, tantas... ya sonará pronto, sí. Sí. Bueno. Cuando esté listo como para salir, me dice y hago la dedicatoria que me pidió... ¿Sí? Bueno, nos quedamos entonces en el Box Day más tranquilo, que es esta vertiente que uno, como decíamos, espera siempre en los recitales de Box Day, porque son grandes temas, grandes letras, y nos han pedido uno, así que dele nomás. Nuestro amigo Claudito Brangol, siempre al pie del cañón, y Claudito dice, pregunta, ¿se le podrá mandar saludos por esta radio a la más bella? Dedicado a Gaby... Nunca me dirás adiós. dirás adiós. Nunca me dirás adiós. Nunca me dirás adiós. Nunca me dirás adiós. Prométemelo. Solo me importa mirarme en tus ojos negros. Escúchame bien. Lo que quieras, lo que quieras, yo lo haré. Pero vamos, nena, prométeme que nunca me dirás adiós. Nunca me dirás adiós. Pues si eso pasa, yo vería que el sol moriría y con él también yo. Aflojá, aflojá que terminó el tema, ey, aflojá. Andan los besos, Walter, yo no lo puedo creer, están los besos acá delante nuestro, Walter. Yo no lo puedo creer. Está muy bien, que aproveche aflojá. Que tiene con qué. Sí, mire el acomodador cómo está, con la linternita, los está ahí mandando. Con la linternita ¿Pres? Se está volviendo loco. Escúcheme, ahí nos manda el amigo Claudio que había pedido este tema, dice, papá, solo me importa mirarme en sus ojos miel. Le digo, ¿leo los mensajes? Sí, siempre me pone. Bueno, ahí está, dedicatoria. Entonces, qué bueno que es hacer temas dedicados. Ojalá los que escuchan este programa nos tiren así algunas cuestiones dentro de las líneas musicales que no son muy amplias las nuestras. Sí, Walter. Sí, son más amplias que allá por la década del 90. Sí, sí, en esa época si no sacaba chispa contra el suelo no poníamos ningún tema, ¿o no? Yo... Mire, con decirle que acá ha sonado en esta etapa, Johnny Tedesco ya podemos decir todo. Claro, sí, en cualquier momento ponemos para cuando joven son aquí en... Pero bueno, vio que hay también... No, bueno, hay límites. Pero hay vio límites. Que hay músicos que uno los va revalorizando con los años y que por ahí la beta comercial es lo que a uno le entraba porque estaba ahí, estaba allá, estaba acá. Como dicen en un programa de música que pasan en Radio Nacional... A todos nos gusta comer caliente y pagar el alquiler. Sí. Cuando habla de determinado músico, y habla de músico re grosso, ¿no? No está hablando por ahí de uno acá que grabó un long play y bueno, el tipo quería seguir grabando, no, de tipo de primera línea de Inglaterra o Estados Unidos que tienen esos discos que bueno, los tipos laburaban de sesionista y cada tanto tenían que grabar un disco para morfar y participaban en esos discos y está buenísimo porque... Estaba la carrera personal y estaba los momentos en que los tipos grababan porque sabían, bueno, voy por acá. Si voy por acá, sé que con este disco después me financio. Como hacemos todos y todas en muchos espacios de nuestras vidas, ¿no? De financiar con algunos otros laburos, cosa que por ahí después nos gustan más para compartir. Totalmente. El tema es que por también igual están por lado los que trabajan como sesionistas y no aparecen, digamos, en los créditos de los discos. Y bueno, están quienes tienen que sacar algún disco porque tienen que comer, es verdad. Estamos diciendo algo que no ofende a nadie, digamos. Y más en los mercados tercermundistas como el que habitamos nosotros, ¿no? Digo, mercado a nivel mercado económico general. Que uno está saltando la lata, esto que hablaba el otro día el amigo, ¿cómo se llamaba el entrevistado del otro día que me olvidé? Magú Fontané. Como decía Magú, los músicos en el interior del país, en Capital también tienen 14 bandas y proyectos musicales más dar clases para juntar un mango y con eso seguir viviendo de la música, ¿no? Porque vio que totalmente, hay determinados oficios y profesiones donde se los considera como, ¿por qué no te dejas de joder y te va a laburar a un negocio? Y dejar la guitarrita. No, pues yo soy músico, no soy vendedor de pulóveres. ¿Por qué tengo que dejar la guitarrita? Soy músico y si tengo que grabar y laburar de generando contenidos para otros, como hacemos los camarógrafos, como hacemos los editores, como hacen en el universo del mercado laboral, hace todo el mundo. No sé por qué, capaz que a los músicos o a los escritores se les achaca un poco más esto, ¿no? Como que, no, tenés la cultura y tu línea es lo... No, bueno, está bien, prefiero ser músico. Está bien, pero hay que pagar las cuentas. Claro, hay que pagar. O sea, Segba le viene a todo el mundo, ¿no? Claro, sí, ni hablar. Pero escúcheme, aparte, a ver, la ecuación no es demasiado difícil. Es entre tocar la guitarra o laburar una oficina, no hay mucho que pensar. Sí. En mi caso me voy a la oficina porque si se pongo a tocar la guitarra, ahí bueno, voy a la muerte de hambre seguro. Ay, sí. Bueno, yo también, pero bueno, qué sé yo. Estamos hablando de los músicos. Bueno, Walter, digamos para cerrar este segmento que ya lleva una hora al aire de La Sangre, en La Sangre número 23 que estamos recorriendo parte de este disco que se llama El Regreso de la Leyenda, disco de Box Day, grabado en el año 1996 en vivo. Esto es grabado el 31 de mayo y 1 de junio en el Teatro Ópera de Buenos Aires. Usted recuérdeme, usted que es una persona que habita la porteñidad, si yo voy por Corrientes para el lado del Bajo, nunca me acuerdo, ¿el Ópera es sobre la izquierda o sobre la derecha? Si no me equivoco, sobre la derecha, porque sobre la izquierda estaba el Gran Rex. Ahí estamos, muy bien, buenísimo. Voy en mi eterno... Si vamos para el Bajo, ¿no? Sí, sí, para el Bajo. Vamos como el tránsito. Claro, sí, eso es así, vamos. ¿Sigue estando esa bicisenda horrible o peatonal que armaron ahí en la calle Corriente? Sí, sigue estando. Ah, sigue estando. ¿Qué sentido tiene? Con tanta vereda, ¿para qué ponen esa porquería ahí en el medio? Bueno, no... Me gusta usted. Mire que... Espere. A ver. Amaine, compañero, que después de que escuchemos este tema, que viene, vamos a poder hablar con alguien. Ahí se va a poder descargar con todo lo que tiene para decir. Escúcheme, nos vamos de este recital porque no me la banco más. Me quiero ir a comer una fugaceta, Walter. Y estamos cerca de... Salimos de ahí, cruzamos la 9 de julio. Seguimos por Corriente, en contra del tránsito, y podemos ir a comer una fugaceta rellena. ¿Qué les parece? Totalmente. ¿Cómo se llama este lugar que inventó la fugaceta rellena? Banchero. Está el Banchero ahí, y ahí podemos hacer una fugaceta rellena. Mire, mi menú en Banchero es siempre de parado, vaso de tinto, porción de verdura, y fugaceta y fainá, y ya está. Como Charlie decía en un momento que... ¿cómo era la regla de la felicidad? Dos cubos de hielo, menta y agua. Bueno, en Banchero es esa. Una de verdura con mucha pimienta. pero por favor, ¿eh? Así que moleste la pimienta en la lengua. Una fainá y una fugaceta y un vaso de tinto, de ese tinto siniestro que venden en esas pizzerías. Nada, anda pidiendo, abrime esa botella, por favor, qué cosecha. No, tinto siniestro, de ese de, el que sacan de ahí abajo. Siempre esa botella está abierta. O sea que ahí adentro puede haber otras cosas que uno no jamás se enterará. Me hizo acordar una anécdota de la vez que almorcé con Pajarito Saguri. Ahí, por ahí, por cerca de Corrientes. Pero ya del otro lado, al lado del Maipo. Sí. Había un bolichito donde paraba y le tenían su botellita de tinto abierta y se la traían, la abrían y la... Había... Fui testigo, yo no lo puedo creer. ¿Sabe que había un diariero ahí que estaba en la vereda, que era el manager? Sí, señor. Era el manager de Pájaro. Sí, señor. ¡Qué grande, qué lindo Pajarito! Y sabe, mire esas cosas de la vida. Uno andaba cadeteándole, ¿ves? Porque está buenísimo. Pájaro es así como era un mito porteño directamente, era alguien que parecía como que no existía, pero el tipo estaba en la nocturnidad porteña eternamente. Y cadeteando, paso por un kiosco y veo el cartelito de Pajarito Saguri. Y digo, che, perdón, era una persona grande, ¿no? Para mi época en ese momento, le digo, perdóname, ¿qué? ¿Por qué está el cartel de Pajarito? Yo soy el manager. Y bueno, cada tanto le preguntaba cuando andaba cadeteando por ahí, che, Pájaro va a tocar, sí, miraba, o él ponía el cartel que decía viernes tanto, no sé, siempre en zona sur, había muchos recitales en zona sur, tal lugar de, no sé, de Derqui, de tal lugar, Pajarito Saguri en vivo, y bueno, colectiveando a ver al pájaro. Así era ese momento. De hecho, me acabo de hacer acordar claro el día que nos teníamos que encontrar con Pajarito. Yo iba con una productora que, bueno, la idea era incentivar un poco a gente que era, digamos, fundadora del rock nacional, a Pajarito, a Nacho Esmilar y demás, a quien por este tema pude conocer también, y que pudieran tocar en recitales grandes o hacer algún recital grande, todo eso. Y recuerdo que antes de ir al bolichito ese que estaba al lado del Maipo, encontrarnos con Pajarito, pasamos por la y hablamos con el diario. El manager. Grande, qué lindo. Me había olvidado por completo de esa anécdota. Mire. Bueno, nos vamos del recital de Box Day, de este Regreso de la Leyenda del año 96. Cerramos con un clásico, terrible clásico. No lo anunciemos. Vamos para adelante de vuelta y que los Box Day hagan lo que tengan ganas, ¿le parece? Adelante. Que pienso salir, andar por las calles, todas las calles, y al fin conseguí mujer para mí. Sea, no importa quién es, nada interesa si es mi mujer. Gata de noche, toda la noche, y dulce de día. Voy a vestirme de fucsia esta vez, los ojos abiertos, mirando muy bien, no sea que pases, te pueda ver. Solo preciso una mujer que tenga las cosas que hay que tener. Volvemos al aire de este En la Sangre número 23, aquí en el aire de FM Los Coihues y demás lugares, Radio Piuqué, Mochileros Radio. Aquí estamos en este segmento. ¡Qué momento para armar una cortina que uno no sabe muy bien para dónde vamos a ir! Pero estaremos hablando de otras cuestiones que no tiene que ver estrictamente con la presentación de un disco, pero que no podemos dejar pasar, porque nosotros también somos seres humanos, como le decimos a muchos. Debajo de toda esta capa de músculo hay un hombre sensible, así que por eso estamos hablando de este país, vamos a estar hablando. ¿Qué país, Walter? Espérese un segundito. Agosta, no dijimos qué tema sonó de Vox Day, me dijo, no vamos a decir el nombre. No vamos a decir. Espere que me fijo en el programa. El tema que escuchábamos se llamaba Gata de Noche, del año 1978. Y que fue pegado a Jeremías, ¿se acuerda? Sí, Dr. Jekyll, Jeremías, Dr. Jekyll. ¿Y qué más fue? Nunca me dirás adiós. Y abrimos A nadie le interesa si quedas atrás. Un resumen interesante de este momento que nos planteamos aquí en la sangre del día de hoy. Ahí estamos. Y recién estábamos hablando de Pajarito Saguri. Sí. Y acá nuestro invitado, a quien paso a anunciar que está en una situación mucho más agradable que la nuestra en este momento, el señor Marcos Arreche, me mandó una foto cuando estábamos hablando de Pajarito. Del disco que salió allá por la década del 90, que tenía el formato de una caja de pizza, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Que incluso el CD, recuerdo que tenía toda la decoración de la pizza con aceitunas y todo. Me acuerdo que lo presentó allá por el subsuelo, me tocó ahí. ¿Cómo estás, Marquito? Buenas noches. Buenas noches. ¿Sabes qué? Yo tengo este disco porque yo lo vi en el subsuelo. ¿Lo viste ahí en el subsuelo? El subsuelo es ese lugar que daba en Bartolomé Mitre. Sí, era el que estaba en el pasaje de la Piedad, que ahora no se puede entrar. Antes entraba libremente. Exacto. Sí, señor. Bueno, yo lo vi ahí. En este mismo lugar, era un barcito que tenía, ponele, 8 mesas, un escenario chiquito, y ahí tocaban bandas. Sí, de hecho, a ver. Y ahí conocí. No, decime. Bueno, de hecho, capaz que nos cruzamos ahí, pues bueno, yo laburaba con los Yaría Brothers en ese momento, y estaba ahí muy seguido, tocamos la serie muy seguido. Esto que yo una vez, que cara dura, con una banda que teníamos con Sergio y Deribus. Y bueno, nos tema mal cruzado porque tocaban muchas bandas, muchos bluseros de la época. Sí. Y bueno, estaba lindo. Es verdad, tocaba. Era muy lindo. Yo no fui mucho, fui un par de veces. Y tengo un recuerdo, bueno, por eso tengo el disco, porque lo vi a Pajarito. Y hay una, había una banda que creo que era de La Plata, que se llama Chop Suey. Se llamaba Chop Suey. Era un trío que hacía un rock interesante. O sea, esto sería ponerle 90 y pico antes de los 2000. Y era una música distinta, más bien vieja, pero de gente que estaba en los 90. Y era muy interesante porque no tenía nada que ver con lo que sonaba en este momento. Bueno, de hecho, el disco ese de Pajarito no tenía nada que ver con el presente. Exactamente, exactamente. O sea, exactamente. Él era un tipo que hacía su música sin importar lo que el resto escuchara. Lamentablemente, no tuvo tanta suerte, porque él, la suerte que tuvo fue en hacer este disco, que es la foto que te mandé. Sí. La producción es bárbara, o sea, hacer un disco que tenga una forma de una pizza y prepararlo en una caja es algo distinto. O sea, no había mucho en esa época que hicieran este tipo de cosas. Sí. Y el tipo se animó, lo hizo, y no hubo muchos que hicieron esto. Después él tuvo ahí como un piquito de éxito, y después, bueno, se ve que no vendió, no algo, y quedó. Se me ocurre que debe ser algo equivalente desde lo distinto a lo que en su momento fue Artaud de Pescado Rabioso, que tenía no era una forma, no era un cuadrada la tapa del disco, sino que tenía una forma trambótica, esa cosa. Lo podría comparar con eso. Es algo raro. Lo jugado. O sea, el tipo hizo un disco, se animó, está bien, era la mentira del 1-1. Pero el loco agarró y se hizo toda una producción y un disco que tuviese una caja de pizza y una pizza adentro. A mí lo que me falta, que lo perdí por las mudanzas, es el escarbadiente. Porque venía con un escarbadiente. Señor. Sí, venía con, aparte no era escarbadiente, no sé si se acuerda, Marco, que no era el escarbadiente de punta, sino era el escarbadiente de pizzería ese que es medio mocho, el que venía en la caja. Sí, exacto, no era de punta, era más bien rectangular, no es la palabra, pero era así, era mocho, no era un escarbadiente que viene en la cajita que es para después de comer, claro. Era otra cosa. Y el menú era la lista de temas y la caja venía manchada de grasa, de aceite exactamente, venía como manchada de aceite. Qué grande pájaro. Qué buen homenaje. Mire por dónde arrancamos esta velada del día de hoy, hablando del gran pájaro Sahuri. Qué bueno. Y bueno, tendremos que pasar a otros temas. ¿Por qué te convocamos, Marquito? Bueno, la cuestión es que, para quien no sabe, la audiencia en general no sabe porque no lo hemos comentado, lo que sí hemos dicho es que siempre, si bien somos un programa de música, la realidad a veces pasa por cosas que, obviamente, te llevan puesto y no podés omitir. Ya hemos hablado acá de muchas cosas, de la República allá en el norte. Hemos hablado cuando se cumplió un aniversario del bombardeo a Plaza de Mayo. Y creo que ahora el tema de las elecciones nos convoca. Y el otro día, charlando con vos, Marquitos, por privado, bueno, surgió, empezamos a hacer catarsis ambos y digo, bueno, ¿por qué no charlamos un poco esto al aire? Está bien que nosotros, ¿cuándo fue que empezamos con esto? ¿Fue después de las elecciones? Sí, después de las elecciones, no las primarias, sino fue después del último domingo. Y coincidimos ambos en algo que mucha gente de los que perdieron empezaron a criticar a la sociedad, ¿no? Diciendo, mirá estos, ¿qué hacen? ¿Cómo puede ser? Y ahí empezamos a hacer catarsis. ¿Qué es lo que se te viene a la cabeza con esto? Me parece que, primero, no sabemos perder, y segundo, estamos en de alguna manera, yo tengo una visión muy fatalista de las cosas. Para mí estamos perdidos, porque nos manejan las redes sociales, Entonces, todo llega por redes. Todo son las redes, la información hoy se es por las redes. Y no hay alguien, un pensador que diga una cosa y vos lo seguís y lo aguantás 2 horas. No. Ves TikTok y ves eso y la gente consume eso y cree eso. Entonces, este nuevo Mesías, maravilloso, les hizo creer a la gente cosas que son imposibles. Y yo no lo puedo creer, pero no porque son solo adolescentes tontos que, bueno, creo en esto. No, hay gente grande, laburadores. O sea, hay trabajadores que se levantan temprano y le pagan 2 mangos, que creen en este impresentable. Yo no lo puedo creer. Y en eso de las páginas, a mí lo que hace años que viene esto del tema de los trolls y demás, hay páginas como Indignado o Coherencia, por favor. Y claramente, perdón muchachos, pero tienen un mensaje muy gorila. O sea, está bien, vos podés ser antiperonista, tendrás tus argumentos, yo no soy peronista, pero no soy antiperonista. Yo respeto al que piensa distinto, incluso al que es macrista, que no entiendo cómo un trabajador puede ser macrista, pero bueno, la vida te llevó ahí. Entonces sigan esas páginas, y lo que hablábamos con vos era, ¿cómo puede ser que subas? Argentina es un país donde son todos fan club de chorros. ¿Por qué? Porque perdiste. Los que ganaron son chorros, ¿en serio? Ponele que tengan unas cositas medio sucias. Pero del otro lado no son. Patricia Bullrich fue montonera. Ponele que puso bomba, yo no lo sé. Lo que yo estoy seguro es que ella traicionó a su gente y se escapó del país. Después estuvo con Menem, con De la Rúa, con Kirchner, con Cristina no. Se fue con Macri. Y en el medio, ellos, antes de irse con Macri, antes de que Macri sea intendente de la Ciudad de Buenos Aires, ella estaba en el otro lado. O sea, hubo un debate famoso donde estaba Mauricio, Patricio, perdón, y el que era intendente, que era ¿cómo sale el nombre ahora? Sí, uno de rulos que después volvió, me sale Aníbal, pero no sé si es Aníbal. El que tuvo el problema con Cromañón. Sí. Ibarra. Sí. Ahí no me sale el nombre a mí tampoco. Aníbal Ibarra. Ellos tuvieron un famoso debate, los tres, y Patricia lo mataba a Mauricio. Y hoy están juntos, no hoy, hace, ponele 16, ponele no, 12 años que están juntos. Lo mismo pasa con Lilita. Lilita estuvo con Néstor, después se fue, y ahora está acá. Y vos decís, pero señora, usted estaba diciendo cosas distintas. Y ahora está acá y habla de moral. ¿Dónde tenés moral cuando vos decís que uno es chorro y después vas y te juntás con él? Porque Lilita dijo, ¿cómo le voy a explicar a mis hijos que ganó Macri? Y hoy estás con él. Entonces no hay una dignidad. No digo que Massa es un santo. Massa tiene un placar importante. Pero el odio que hay del 2015 para acá es eso. No hay un proyecto. Vos fíjate, en el 2015 ganó Mauricio. ¿Por qué ganó Mauricio? Porque estaba la cretina del otro lado. En el 2019, ¿por qué ganó Fernández? Porque Cristina se fue con él, le dijo, vení acá, ponete, pim, pim, vamos a sacar a este inútil. Y ganó por eso. Y hoy, ¿cuál es el proyecto de Milei? Más allá de todas las estupideces que dice que son imposibles de hacer, el proyecto es, hay que eliminar. ¿Por qué hay que eliminar? O sea, vos pensás distinto, voy y te mato. De ahí, no, o sea, de ahí no se vuelve. Exacto. Porque esa es la idea. Patricia, al último tiempo, era el mismo mensaje. Era, hay que, voy en contra del kirchnerismo. O sea, hay un spot donde ella hace una cárcel y le pone Cristina Fernández. Está bien, vos podés no ser kirchnerista, pero no podés hacer eso. No, tenés que delirio, delirio total. El problema es que está la gente que compra. Porque estamos consumidos por el odio. Eso pasa. No votamos con la cabeza ni con el corazón, votamos con odio. O sea, yo no lo puedo entender. Yo era un iluso y creía que después de la pandemia íbamos a salir mejores. Y la verdad que no, salimos peores. somos seres, digo somos, porque soy parte de la sociedad, pero somos despreciables. O sea, en el, capaz que en el interior no, pero acá en lo que es Capital y Gran Buenos Aires es tristísimo. No hablo del resto porque no conozco. Tuve la suerte ahora, el mes pasado, de haber estado ahí en Bariloche y me enamoré, porque es una ciudad hermosa y me queda por recorrer años y años. Y vi otra cosa. O sea, hay otro país hermoso, distinto, pero vos venís acá y es odio. No digo que allá no haya, pero acá, que yo estoy todos los días, es increíble el odio que se vende y el que se consume. Porque hay un viejo lema que dice, los periodistas deportivos o la prensa deportiva antes, cuando había diario, querían que pierda Boca. ¿Por qué? Porque vendía más. Bueno, hoy quieren eso, es sangre, odio, odio, odio. En una época la tele era, queremos accidente. Bueno, después fue, vamos a mostrar los robos, porque si mostrar los robos, inseguridad, atacás a un gobierno. Y ahí se quedan en eso. Es increíble cómo todo es, vamos a matar. ¿Por qué matar? Yo entiendo que piense distinto que yo, pero tenés que matar, vamos a eliminar, ¿por qué? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cómo vamos a mejorar el país? No, te elimino a vos y lo mejoro. No entiendo, yo no lo puedo entender. Por eso digo que estamos mal, y mi visión a futuro es triste, porque no veo que vayamos a mejorar, no creo que salgamos de esto. Lamentablemente estamos en una encrucijada donde no vamos a ir más allá de esto. Porque ponele que en la final esta gane uno u otro. El que se queda abajo, ¿qué va a hacer? Porque en el peor de los casos, si gana Milei, la imagen que tengo es un tipo en pelota bailando arriba del escenario, festejando, porque después la barrabasada que dijo ayer. No, lo de ayer fue, aparte parece que, no sé si este muchacho tiene algún asesor o algo así, porque no le, o sea, un día está calmado, otro día se ve que no le hace efecto la medicación. ¿Vieron los gestos y los tics que tenía cuando hablaba anoche y las barbaridades? No, lo de ayer fue... Lo de estoy entre las sábanas, eso es está apoteótico, yo no lo puedo creer. Pero lo loco es que haya gente que lo sigue. Y lo más triste es que hay un partido que tiene, ponele, 16 años, un poquito más, que lo van a votar con tal de sacar al otro. O sea, no votan porque tiene una idea mejor. Votan porque va a eliminar a lo otro. Entonces estamos en eso. El proyecto de Milei hoy es eliminar al kirchnerismo. El proyecto de Patricia es lo mismo. ¿Alguno va a querer mejorar el país? Porque ustedes, no sé, yo no estoy mal, laburo todos los días, pero no, hay gente que la está pasando mal. Sí, sí, obviamente. Y yo creo que sí, con esos proyectos, obviamente, dolarizar y todas esas estupideces, no vamos a mejorar. El que menos tiene, menos va a tener, y el que más o menos tiene, va a tener que buscar más. Y se complica, y cada vez se hace más difícil, porque lo veo en la calle. O sea, no es tan fácil. Vos vas a comprar y no te alcanza. Imagínate el que está abajo tuyo, porque abajo tuyo hay 1 millón. Entonces, nadie piensa en esa gente. Todos vamos, creo que no, de alguna manera nos estamos transformando en individualistas y vamos a ese camino, a cuidar tu ranchito, quedarte ahí encerradito y ver qué pasa. Pero nadie tiene un proyecto superador, por lo menos las grandes potencias que manejan el mercado político. Porque uh-huh, después abajo tenés cosas, pero vivís en un país donde te han hecho creer que el gobierno actual, el anterior no, pero el de Cristina, son de izquierda. Entonces la gente repite sin saber. ¿Viste que había un sketch que era hablando sin saber? Sí. Bueno, acá es lo mismo. Repiten, sí, sin saber, no tienen idea, pero igual dicen. Como hablan de política, de los chorros, de aquello, de esto, hablan de Medio Oriente y opinan y no saben. Pero no es que no saben, no saben porque no les importa. Compran lo que dice TN o La Nación más y se quedan con eso, porque es la verdad. Entonces, es la posverdad. Estamos perdidos en eso. Eso es lo peor de todo, el tema de la posverdad. Imagínate, mirá, ustedes se deben acordar de Página 12 cuando arrancó con La Nata, que era un muchacho que iba para un lado, parecía que era el correcto, se rodeó de gente más o menos, y después terminó transando con Canal 13, que era el que él criticaba. Yo me acuerdo de un programa donde puso un cartel atrás y mostraba todo lo que era de Canal 13. Y después te fuiste con ellos. Entonces, hoy cuando vos hablas, ¿yo qué hago? ¿Te creo? ¿Te puedo creer a vos? Ayer dijo que él había tenido prejuicio. Canal 13 y Clarín. Sí, él siempre, sí. Él había tenido prejuicio. Pero cuando vos ves el reloj que tiene en su mano, te das cuenta de dónde terminaron los prejuicios. Es así, o sea, no hay mucho más, es eso, no hay otra cosa. Entonces caímos en eso, la gente cree en ese tipo de gente, valga la redundancia, estamos, para mí, lamentablemente, estamos perdidos, porque el mundo va para ese lado, ¿eh? O sea, nadie te muestra acá, Estados Unidos, que hay gente durmiendo en la calle, eso no te lo muestra. No es que hay dos personas, hay millones de personas, está bien. Son 300, 400 millones de personas. Pero hay gente viviendo abajo de los puentes. Y acá no te lo muestran. Y acá te venden Europa y te salen todos estos. No, porque mis hijos se van. Bueno, van a buscar algo mejor, como hicieron sus tatarabuelos que vinieron de allá para acá. Lo triste es que el tipo que se va de acá, veinteañero, 30, que acá no te levanta un plato, vaya y se hace lavacopa, o te limpia culo de viejo, y acá no lo haces, pero allá gana en euros. Bueno, andate a vivir allá, gana en euros, pero bancate que te digan sudaca, ¿eh? Eso no es todo tan lindo, no es una maravilla. Hay lugares donde te aceptan, pero hay lugares donde no te aceptan. O sea, ellos todavía tienen cosas neonazis, Alemania, Francia, Italia, España. O sea, en Madrid, el Real Madrid tiene una parte en la barra que son nazis. El Lazio, el equipo también. O sea, eso sigue estando. Lo que pasa es que no me lo quieren mostrar y yo no lo quiero ver. Yo veo lo que me conviene. Qué lindo es España, me voy a vivir a España. ¿Por qué? Y porque hablamos el mismo idioma. Y voy allá y son todos gallegos brutos. No son gallegos brutos. Vos vas a ir allá y te van a hacer lo que no querés que te hagan acá. Pero allá, bueno, vas, ganas en euros, no importa, tengo un futuro privilegiado. Pero ¿saben cuántos años vas a volver? En 10 años estás acá. Yo no soy bilardista, pero Bilardo dijo que este era el mejor país del mundo. Y le doy toda la razón. Este es el mejor país del mundo. ¿Tenemos defectos? Sí. Pero anda a buscar a uno que no lo tenga. Vos acá salís, te juntás con amigos, vas a la cancha, con restricciones hoy, pero ¿dónde te vas a ir a juntar a tomar mate? Ningún lado. Acá. ¿Dónde vas a compartir la música como la compartimos acá? Acá. Afuera vas a los recitales y vos lo ves. Están sentados en una silla. No. El campo no se sienta en una silla. Vas parado y lo disfrutás. Y tenés una previa y tenés una salida. Allá no existe eso. Acá sí. El calor humano que hay acá. O sea, Welder, nosotros nos juntamos para ir a la cancha, y nos juntamos 2 horas antes, tomamos una cerveza, hablamos boludeces, y después nos vamos a la cancha. Y salimos enojados porque perdimos, eufóricos porque ganamos, pero no nos vamos locos, vamos hablando, o sea, intercambiando opiniones, en las malas y en las buenas. Eso afuera no lo tenés. Está bien, son otras sociedades superiores. Y ponele. Yo prefiero en algunas cosas ser inferior, pero tener esto. A esto afuera, yo estoy seguro que no lo tenés. ¿Tenés otras cosas? Sí, tengo celulares mejores, autos mejores, asegurada quizás, una mejor vida. ¿Pero a qué precio? Yo conocí un pibe, un amigo de uno de mis hijos, que el loco hace unos años se quería ir a Nueva Zelanda. ¿Por qué? Porque iba a trabajar allá recolectando kiwis y le pagaban no sé cuánta guita. ¿Vas a ser recolector de kiwis en Nueva Zelanda? ¿Qué clase de vida vas a tener en Nueva Zelanda? Que no hablas inglés, No conocés la cultura, porque es otra cultura. Ah, no, pero gano en dólares. Está bien. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? Tenés que aprender el idioma, tenés que aprender la costumbre. Capaz que los neozelandeses no son tan discriminatorios como es en España, Estados Unidos o el resto de Europa. Pero alguien se va a dar cuenta que son medio rubiecitos y no tenés nada que ver con ellos. Que no hablas el idioma ni tenés la misma costumbre. ¿Cuál es el precio que queremos pagar para tener una supuesta mejoría? Porque a la larga, después te vas a querer volver. Uh-huh. Porque si te juntás la guita, ¿qué vas a ir? ¿Te vas a ir a vivir a Nueva Zelanda y vas a vivir 20 años allá solo? ¿Vas a conocer una mujer de allá y vas a vivir con ella? ¿Y qué tenés de acá? Porque vos sos de acá. No sos de allá. Vos sos de acá y tenés que vivir acá. Tenemos defectos, sí, pero trabajemos en conjunto para mejorar. Esto ahí a veces que es una mierda, ahí puede ser. Pero tenemos que hacer algo entre nosotros. Si dejamos que el resto haga y haga y haga y haga, y nosotros miramos, ay, mira, perdón, ya son más de las 10, pero si vos dejás que te metan un dedo, y después te meten dos, y después te meten tres, después no te quejé. Si cuando aumenta el tomate salís corriendo y compras tomate, no compres tomate. No sea allá en Bariloche, pero acá hay colas en las estaciones de servicio para cargar nafta. Porque ahí, supuestamente, hay desabastecimiento. Sí, acá también está. No vayas a... Acá también está pasando, hay desabastecimiento en las estaciones de servicio de la Patagonia. Pero no hay, pero ¿cómo? Si se sigue produciendo, hay alguien que está encanotando. No, el tema, yo creo que hoy dijeron que el tema es que no se había llegado a abastecer la nafta, no se había llegado a abastecer por un tema de, bueno, de no poder haberlo hecho, simplemente no es una cuestión de que no hay, es así. Marquito, perdón. No es alguien que quiso la verdad. Sí. Perdón que interrumpa. ¿Cómo va el asado? ¿Bien? Por ahí va todo bien, popa. Sí, por suerte, mi mujer lo está manejando y lo resolvió. Ya quedó muy bien, muy bien. Marquitos, ¿te parece si vamos al tema que nos propusiste escuchar hoy y volvemos en un toque o ya te vas a comer? Avísame cómo te sientes a comer. No. Dale, el tema que yo propuse fue Jijiji, pero la versión del indio en Tandil. Propuse bien. Eso porque yo me fui ahí, yo tengo tres hijos. Liam es el más grande, Ignacio y Olivia la más chiquita. En ese momento me fui, Olivia tenía 2 años y no fue. Entonces yo iba a ir con el más grande y con el del medio. Pero el del medio no quiso ir, me fui solo con el más grande. Mi mujer me consiguió un contacto y llamamos, fuimos en un micro escolar, los dos boludos. Llegamos ahí, subimos al micro, estaban todos subiendo con heladera, alcohol, de todo. Y nosotros dos solo con un bucito. No teníamos ni idea. Entonces fuimos a Tandil, la verdad que la pasamos bomba, viajamos bien. La gente que tenía nos compartió todo. Una cosa maravillosa. Llegué a Tandil, millones de personas. No hubo un incidente. Vi cosas que no me voy a olvidar nunca. Es camaradería. Una camaradería que no vi en otro lado, no la vi. Creo que debe pasar en La Renga, debe pasar lo mismo. Gente unida. Está bien, había mucha gente que estaba pasada de rosca, seguro. Pero no vi un incidente. Yo me he abrazado con gente, tengo fotos de esa tarde con gente que no me acordaba que me había sacado fotos. Lo más lindo fue que en el medio del recital, yo estaba con mi hijo, hay como una pausa. Y de repente aparece un pibe, mi hijo jugaba al vóley. Aparece atrás nuestro un pibe que jugaba con él, que era más grande que él. Y me toca el hombro así y me dice, pelado, ¿qué haces acá? ¿Qué haces vos acá? Yo tengo 49 en ese momento, no me acuerdo cuándo fue el recital. 2016. Mucho más chico que yo. 2016, bueno. ¿Vos qué haces acá? Porque sí. Yo los vi más o menos. Y lo loco fue eso. Primero que disfruté el recital con mi hijo más grande, porque fue el último gran recital del indio, porque después nosotros fuimos a La Barría y se suspendió por el incidente. Fue un caos, pero rescato la camaradería, porque hubo mucha camaradería. Pero ese recital, estar en el medio, que venga alguien y te diga, che, ¿qué haces acá? O sea, encontrarte con un tercero, ¿entendés? Y la camaradería de ese lugar, de ese evento, porque es más allá de Tandil, es la gente. A mí me pasó el recital siguiente, que fuimos a Olavarría, que fuimos con mi hija, que la llevamos en un carrito, tenía 3 años, ponele. Y la gente decía, che, dejen pasar la recoterita. Donde se abría, nos dejaba pasar. Tardé horas en llegar a la combi, no importa. Pero la gente se abría y nos dejaba pasar. ¿Entendés? No se molestaba. Yo voy a recitales ahora y capaz que haces eso y te miran mal. Es más, me pasó en un recital de Paul en La Plata. Yo fui al campo VIP, porque estoy grande, no estoy para que me aprieten y me empujen. Entonces, si me lo puedo pagar, voy adelante. Y yo iba pasando y pedía permiso. Y de repente una mina me queda mirando y me dice, sí, pero yo estoy acá. Sí, sí, pero esto es campo. No es que te compraste una parcela. No hay una silla, es campo. Yo voy pasando, te pido permiso. Si no me querés pasar, te doy la vuelta y paso. ¿Entendés? No hay... Tenemos esas cosas divinas, pero que hay gente que va a recitales que no entiende por qué está ahí. En el recital de Paul de La Plata, fui con mi mujer y con mi hijo más grande, y él se fue. En un momento se fue al centro, al pogo, ponele. O sea, yo no los vi, porque no tuve la suerte de verlo, los escuché todos sus discos, es la banda que más me gusta, pero él no los escuchó, no tiene tanta idea, y se fue al pogo. Entonces yo lo miraba, como el loco saltaba las canciones de Paul, que eran las de los Beatles de Paul, y el pendejo saltando como un loco. Esas cosas son hermosas. Qué lindo. Son cosas que te vas a acordar toda tu vida, como la música que vos mamaste le llega a él. ¿Entendés? O sea, ¿cómo sigue toda la línea? Por eso hoy ustedes arrancan, no sé si era el final del programa anterior o el principio de ustedes, pero arrancaron con un tema de los Beatles. Justo fue, decíamos eso, el último, el tema que sonó antes de que empezara el programa y que, bueno, da la casualidad que hoy va a sonar, como se estrena la semana que viene el nuevo tema, va a sonar algo de los Beatles también. Maravilloso. En el programa. Maravilloso. ¿Vamos con el indio? Vamos con el indio. En este fin de verano, en plata noche, el hijo verás de tu enemigo, el muy verdugo será distinguido. Una noche de cristal que se hace amigo. No lo soñé. Sendero es un lindo a tu suerte. No lo soñé, yeah. Y se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz en la gente del figuro. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas infinitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no duermen por la noche. ¡Oh! No lo soñé. Corriendo a la deriva. No soñé, yeah. Los ojos ciegos bien abiertos. No mires, por favor, y no prendas la luz de la gente del figuro. Este será el más grande juego del mundo. gente de abajo. Qué grande sos, Redondo, qué grande el Indio. Qué alegría que haya elegido esto, Marco. De una verdadera alegría, un placer escuchar por siempre al Indio en el aire de En la Sangre. La verdad que uno de esos músicos y una de esas frecuencias musicales que a uno lo pondrán feliz eternamente, ¿o no? Es verdad, es algo que no parás de escuchar. Sí. Y Marquitos, ya... Sí. Como para ir dejándote tranquilo con la comida ahora, con la patrona, con la familia. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la música? Como fan, como oyente. El recuerdo que tengo es allá por el 85, volver de un viaje en micro de Uruguay para acá, y yo venía con un equipo que era un radio grabador que tenía dos parlantes que se separaban. Bueno, el micro no estaba lleno, entonces me fui atrás, no agarraba nada, y no sé si era el segundo chofer, me ve que yo estoy tratando de enganchar algo y me dice, poné la antena en el vidrio. O sea, apoyá la antena en el vidrio. Y ahí empecé a escuchar la radio. Entonces, tengo el recuerdo de escuchar la radio y ahí fue como... Yo dije, bueno, vamos a escuchar esto. Y no me acuerdo, no estoy seguro, pero ponele, creo que era alguna frecuencia... Era rock, no era rock. Tengo el recuerdo de Sabina. pero no sé si era Sabina que lo escuché ahí o después cuando volví acá enganché como la 100 y que lo repetían mucho a él. Y después el recuerdo que yo tengo de la música fue en el 89-90 me compran un equipo, era un radio grabador pero que tenía compact. Y el primer disco que yo me compré fue el álbum blanco. ¿Cómo? El primer disco compacto, yo fui a la disquería y fui especialmente a buscar eso. Porque en esa época andaba mucho con el cassette y demás. Pero ese fue el primer disco que yo me compré, fue ese. Qué bueno. Ahí, fui moviéndome. Recuerdo a un compañero de secundaria que me hizo escuchar a Hendrix y a Jethro Tull. Él era fanático de Jethro Tull. Y yo me fui más por el lado de Hendrix. Pero tengo ese recuerdo. Como que mi primer acercamiento fue por la radio. De poner una frecuencia y elegir un tema o ver el tema y esperar y después empezar a elegir. Maravilloso, bueno, que cuando vas creciendo vas creciendo. Obviamente, maravilloso el tema de la radio, ¿no? Que es interminable, no se termina más, porque dice que las tecnologías va a matar la televisión, va a matar a la radio y la radio sigue siendo mágica. No. De hecho, si vos te pones a ver ahora, lo que está de moda es filmar un programa de radio. O sea, los grandes programas que están en internet, que sería YouTube, ponele Gelatina, Olga y demás, son programas de radio pero con cámaras. Uh-huh. Y de hecho, los grandes programas, ponele La Negra Bernassi, ella está, pero a su vez la filman. Sí. Como a ella lo filman a todos, pero te quiero decir, me parece que en el caso de La Negra pierde esa magia. Yo me recuerdo cuando estaban en la Rock and Pop, ella y Lalo, que arrancaba a las 9, pero nunca llegaban a las 9. Yo iba a la tarde al colegio y me acuerdo que me despertaba a las 9, prendía la radio y me quedaba acostado en la cama, esperando a que aparezca alguno de los dos, ella o Lalo. Y esa magia que había ahí, me acuerdo que una vez fue Juanse Paranoico, que fue en la época que él se había teñido, se había puesto el pelo marrón, y ellos lo contaban, y yo ya lo veía con el pelo marrón, ¿entendés? No lo había visto, pero ellos me decían, che, Juanse, te teñiste el pelo, estás con el pelo marrón, y yo ya me hice la imagen. Entonces hoy, que te lo muestran, me parece que, si bien los programas son maravillosos, por algo la gente los ve, sí, pero me parece que se perdió esa magia. La esencia ya no es lo mismo, ya no es la misma. De hecho, uno no se imaginaba al locutor, no estoy hablando del caso de Lalo, uno no conocía quién era quien hablaba, así que eso es lo lindo de la radio. Eso, maravilloso. Ponele, en esa época que estaba también Douglas Vinci, Carlos Asturce, que estaban con eso, que hacían unos radioteatros modernos, eso no existe más hoy. Porque lo ves, hoy te lo muestran. Porque los programas, no sé si salen por frecuencia o salen por YouTube directamente. Entonces, lo que hacen es mostrarte y vos lo vas viendo. Lo escuchás, pero lo ves. Nosotros antes lo escuchábamos nada más. Lo imaginábamos. ¿Qué están haciendo estos sinvergüenzas? Mismo cuando iba este muchacho que se murió, y laburó mucho con Lalo y con Elizabeth, que hacía personajes. Sí, Tuki. Era maravilloso. Tuki. No, Tuki también, pero el otro. Ah. El pelado que hacía a la cubana. Peña. Era azafata. Ah, Peña. Peña, ahí está. Vos lo escuchabas a Peña, que te metía 20 personajes en 10 minutos. Y vos decías, es genial. Hay gente que pensaba que eran distintas personas. Exacto, hay gente que pensaba que eran distintas personas. Esa magia, lamentablemente hoy no está porque queremos ver. Entonces, hay cosas que quizás no quiero ver, prefiero escucharte e imaginarme. Por ejemplo, acá la gente no nos ve y no sabe, pero nosotros tenemos una pinta de que somos sex symbol. Terrible. Escúcheme, escúcheme, yo me quedé pensando en la primer parte de la charla, Marco, Walter. y hablábamos un poco, o preguntaba Marco cómo están las cosas aquí por la Patagonia. Y la Patagonia no es muy diferente a lo que ocurre en el resto del país, ¿no? O sea, en lo que se llama comúnmente interior, es como un reflejo, es parte de este país que nosotros y nosotras vamos construyendo cotidianamente. Lo que sí, por ahí uno, en ámbitos donde participa, que son ámbitos donde se ha venido mucha gente, ¿qué tienen las grandes ciudades? Las grandes ciudades tienen eso de gente que nació en el lugar, gente que se acercó al lugar porque, bueno, porque tenés que buscar un mango y no te vas a ir arriba de una montaña a ver si tenés posibilidad de hacer un laburo. Entonces, ¿qué sí? Si tenés que buscar un laburo, te vas a las ciudades. Por ahí el interior, por lo menos en esta zona, en este barrio donde uno vive, tiene eso de gente que se vino a vivir acá con un proyecto determinado y con una búsqueda determinada. Y por ahí se pierde de vista lo general en pos de un proyecto más chiquito, que es el proyecto barrial, el proyecto comunitario, el proyecto local, que para quienes viven en estas pequeñas comunidades es como importantísimo y es un pequeño granito que ojalá se expanda a otros lugares. Uno propone también esa idea y va aprendiendo en esa comunidad. Por eso también uno sigue en una radio comunitaria, ¿no? Esto lo saco radio comunitaria, pongo biblioteca, y saco biblioteca, pongo junta, saco junta y pongo centro adultos mayores, y uno está en pos de un determinado proyecto, y para otro es naif que te pueden decir, dejate joder, si estamos en un momento que ya se está hablando del final del capitalismo, vos me estás hablando de armar un centro jubilado, dejate romper. Bueno, pero uno sigue apostando a esas pequeñas cosas. Y con respecto a lo nacional, hoy pensaba, en el diario Página 12 hoy salió una carta publicada de un docente, que el docente lo presenta así: carta de un profesor puto a sus alumnos que votaron a Milei. El tipo da clases en Villa Soldati, una zona, por lo que leí en la carta, yo me acuerdo ya de un Soldati de hace más de 10 años. Entonces, una zona repicante donde está viviendo este docente, que se presenta así, ¿no? Como un docente puto, un profesor puto que le habla a sus alumnos que votaron a Milei. Les habla de esto, ¿no? De determinados marcos que uno debe cuidar también para que el objetivo sea salir de las pantallas y mirarle la cara al ñato que tiene al lado, que tiene en el colectivo, y ayudarlo, ¿no? Esta locura, ¿no?, que se ha pergeñado, como vos decías, Marco, a través de la vida en las pantallas, pero la vida real es otra. La vida real siempre va a ser otra. Entonces, apostémosle a esos proyectos, Marco, porque si no estamos como que dejémonos de joder, ¿no? Levantemos más y ya está, nos quedamos en casa. Uno siempre apuesta a proyectos mejores, ¿no? Coincido con vos, hay que apostar a... hay que volver a la comunidad. Ahí está. Eso hay que volver a eso, ponele. Yo ahora tengo el privilegio de vivir cerca de una plaza, pero que por razones de tiempo no voy seguido. Voy cuando puedo. Una amiga de mi mujer es artesana y ella está, ponele, los días que está en la feria, ella está y vamos, tratamos de acompañarla. Es una feria que también es de la memoria. Yo ahora estoy viviendo en Temperley y ella me contaba que acá hubo picante, la verdad que se portaron muy mal, mataron mucha gente, y acá siguen tratando de recordar eso. ¿Sí? Para que no nos olvidemos de que acá hubo un genocidio, pero que tenemos que seguir adelante, pero no olvidándonos, siempre teniendo presente que eso pasó y que tiene que haber un castigo. Ni olvido ni perdón. Entonces, pero tenemos que volver a lo comunal, como decís vos, a los centros jubilados. Mirá, yo me acuerdo, mi abuela, que ya no está acá con nosotros, ella empezó a ir a un centro de jubilados. La pasaba muy bien, pero muy bien la pasaba. Te hablo de principio de los 2000. Y ella iba dos veces por semana y la pasaba bomba. Eso casi ya no está. Hay algunos, porque mi suegra va a uno y la pasa bien y se van de viaje. Eso está bueno. Volver a eso, pero no solo enfocarlo a los jubilados. Creo que tenemos que llevar a los pibes ahí. No solo a que vayan a una escuelita de fútbol y aprendan a jugar la pelota y quizás algún padre se salve. Llevémoslo a la plaza. Llevémoslo a dar una vuelta. hagamos otra cosa distinta que no, como dijiste vos, salir de la pantalla, porque la pantalla está bueno, pero nos da una alegría momentánea. Es algo efímero. O sea, vos vas pasando, es algo efímero. Vos ves algo, 5 minutos, pero después ya cuando lo apagás se te fue la alegría. Y tenés que volver al mundo real. Parece que nos estamos alejando de ese mundo real por estar ahí. Entonces vemos, dependemos de un algoritmo. Y eso es lo triste. Ya no dependemos de nosotros. Quizás antes teníamos que hacer algo porque te lo imponía tu viejo, tu vieja, lo que sea. Pero hoy en día, tanto los pibes como nosotros, de alguna manera, dependemos del algoritmo. Del algoritmo. Ponele, vos estás con el celu, lo tenés apagado, pero estuviste hablando. Che, mirá qué linda esta mesa. Y después entras en alguna red y te salen mesas. O sea, te salen las propagandas de mesas. Entonces, el algoritmo te va llevando donde quiere que vayas. Por eso creo que hay que apagar, salir y tratar de hacer eso, como dijiste, volver a lo, hacer cosas en conjunto. Quizás acá nos estamos volviendo más individualistas por el día a día, porque es otra vida, ni mejor ni peor, distinta. Tenemos otro ritmo, por eso quizás cuando vamos a lo que llamamos interior nos gusta tanto, porque es más tranquilo, manejamos otros tiempos, pero no nos damos cuenta que esos tiempos también los podemos manejar. Acá no necesitamos salir corriendo a todos lados. Aparte podemos levantarnos 5 minutos antes, ir tranquilo, caminar, disfrutar, reírse un poco más, no enojarse tanto. No sé, no comprar, vos sabés dónde te van a vender mal. Entonces no vayas ahí, anda a otro lado, no al que te mienten. Pero no, apaga la tele, no escuches, no leas eso. Leete un libro o escuchate un programa de música, buscate a alguien. Yo me, está bien, el mundo cambió, pero yo me acuerdo que elegía los programas de radio para escuchar. Y si alguno no me gustaba, ese no lo escuchaba, esperaba que llegue la hora del... Y después ponía los discos. Ahora está Spotify. Poné Spotify y armate una carpeta y escuchá lo que vos querés escuchar. No escuches lo que quieren que vos escuches. Y vos te podés armar una carpeta. Está bien, yo quizás soy muy básico. Ponele, cuando vuelvo del trabajo para acá, se me armó una carpeta que es de Creedence. Y me encanta. Y yo es más o menos, yo tengo, ponele, 50 minutos, una hora de viaje. Y yo ya sé que en el minuto 45 más o menos me va a venir este tema de Creedence. Y lo espero ansioso. Y lo disfruto. ¿Me entendés? Entonces, creo que tenemos que empezar a disfrutar esas pequeñas cosas. Y después llegar a tu casa, a tu familia. Me parece que es eso. O sea, es esto. La vida es esto. Es la familia, el hijo, la mujer, el hombre, lo que sea, la pareja. Es esto. Tratar de estar acá lo mejor posible. Obvio que no siempre vamos a poder, porque nuestra cabeza a veces no funciona del todo bien. Como diría Papo, en sucio y desprolijo. Es eso. Totalmente. Pero tenemos que tratar de... Ahí, pero bueno, es difícil, porque tenés que pagar las cuentas, tenés que llegar a fin de mes, o llegar al 15, y ver después del 15 cómo hacer para hacer todo lo demás. Yo soy un afortunado, pero abajo mío yo sé que hay un montón que no lo pueden. Bueno, el tema es, primero, tener los pies sobre la tierra y poder mirar al costado. ¿No? Como para ver. Bueno, pero vos si viste que mano, hoy cada día menos miramos. ¿Estás consciente de la realidad? Ese es el tema también. Exacto, pero mirá qué loco. El tipo que sacó el 30%, que podría ser presidente, él propone ser individualista. Eso es lo que asusta. O sea, salvate vos. Eso es lo que asusta. Sí, bueno. Porque ahí trascendemos el tema. Ahí no es una cuestión de democracia, uy, me ganó el otro. No, ahí ya estamos en un terreno. Pero. El salvarte vos solo, ese es capitalismo explícito. O sea, es eso. No digo el socialismo o el comunismo. El comunismo ya no existe, ya no hay forma de hacer algo así. Pero te quiero decir, el salvarte vos solo es consumo algo, no me sirve, lo tiro. El salvarte vos solo es... En algún momento el que se quiere salvar solo no puede. Porque es inevitable, no podés salvarte solo. Siempre vas a necesitar del otro. No puedes ser onanista toda tu vida. Totalmente. Marquitos, ha sido un placer enorme tenerte acá. El placer es mío, muchachos. Linda catarsis. No, saben, no sé si están escuchando ahí, perdona la familia, deben estar muertos de hambre. Che, no, ellos ya comieron. Che, una cosa. Marco, con todo lo que vos decís, yo no tengo ganas de cerrar la charla, pero me parece que también en la revalorización de los espacios públicos, la educación pública, los hospitales públicos, la educación pública, hay mucho de esto de buscar el lugar de encontrarse con el diferente en pos de un proyecto común. En la escuela pública tenés el pibe que la galguea y que cobra un plan y gracias a ello come y va a la escuela y por ahí se lleva la bolsa de pan. Y por lo menos acá en Bariloche tenés el pibe que vive a los pies del Cerro Catedral y que jamás escuchó la palabra tengo un problema económico y que sin embargo confluyen en un espacio que se llama la escuela pública. Eso me parece que es lo que tenemos que destacar también y rescatar a la hora de lo público, que exacto, también es la base de nuestra historia personal y familiar, ¿no? El hospital, la escuela y el proyecto de la universidad, sí, y el laburo, ¿o no? Coincido con vos, y vos fíjate que cuando viste que está de moda esto de coherencia, por favor, y el otro que hace memes, viste que está de moda, en Suiza no lo podrían entender. Viste que está como, empieza la frase así y te tiran las cosas que hacemos acá. En Suiza no pueden entender que acá haya educación pública y salud pública. Que venga un gringo y lo acuchillen y lo lleven a un hospital y no le cobren nada. Sí, sí, sí. Bueno, vos nombrabas hace un rato los que están durmiendo en la calle en Estados Unidos. Alguien me ha contado hace poco que la gran diferencia entre los que están, los que se llaman homeless, los que no tienen un techo, con los de acá, que muchos están muriendo y tienen heridas graves porque no tienen hospitales públicos donde atenderse. Sí, y otra, y una que me gustaría tirar. La nueva visión del yanqui pobre es el adicto con una droga que te quema el coco y parece que el fracasado de la sociedad es solamente el adicto y no te muestran los pobres que viven en la calle porque no tienen posibilidad. O sea, parece que el que está fuera del sistema es un fisura, un limado y nada más. El resto está todo adentro de la sociedad. Porque bueno, ves eso, ¿viste? Vos ponés Estados Unidos, gente que vive en la calle y están todos los fisuras que parecen zombies, pero hay miles de personas, o no sé cuántos, que es gente que está viviendo en una carpa porque no puede alquilar, no puede ir a un hospital, no puede ir, y que no se vaya a lastimar porque fuiste, hermano. ¿No? Exacto. Bueno, mirá, justamente eso pasa. Pero no te muestran eso, te muestran como otra cosa. Exacto. Te quieren mostrar, no, lo que están en la calle son todos drogones. Ellos eligen estar ahí. Que es más o menos el discurso de Milei, o sea, vos no tenés para comer, bueno, yo te voy a dar en la caña para que pesques. Claro. Pero si vos no querés comer, no comas. Te podés morir de hambre. ¿Me entendés? Es como que él lo deja que es tu decisión, y a veces no es tu decisión. No. Es así. Porque no tenés las oportunidades, porque no te llega la herramienta. O sea, yo creo que el tipo que se empezó a drogar, empezó a caer en un círculo y se perdió. Y al no tener un sistema de salud que te quiera cuidar, te perdió. Y vos te perdiste y caíste en un pozo. Es difícil después salir. Y acá es difícil, pero más o menos tenés una salud. Afuera no hay totalmente, salud. Totalmente. Hay un sistema que te quiera cuidar. Acá hay un sistema que más o menos intenta rescatar. Porque todavía no somos individualistas. El día que seamos individualistas, y ahí vamos a estar perdidos. Totalmente, totalmente. Por eso tengo miedo yo de que haya mucha gente que haya elegido a este esquizofrénico. No porque el otro sea una joyita, pero este esquizofrénico, no podés elegir un tipo que yo no sé qué sustancia toma, pero a veces que parece que está pasado de rojo. Porque no puede, lo que hizo ayer en el programa de terror. Hablar de una foto y terminar de una mina que está adentro. O sea, él todo lo asocia con el sexo. Es como cuando habló de economía y dijo, es como que yo agarre los pibes, los llene de vaselina y lo ponga con un violador. Es como la situación en el Banco Central y demás. No entiendo. ¿Cómo podemos caer en eso? En este delirio, ¿no? Conozco gente medianamente inteligente. Es un delirio. Bueno, entonces busquen por internet, porque yo lo vi hoy. No sé si lo ubican al Gran Wyoming, ese actor español maravilloso que es el que actuó en Muertos de Risa, por ejemplo, con Santiago Segura, que tiene un programa tipo, bueno, con invitados, y hubo un actor haciendo de Milei allá en España. Así que ha sido loquito mal, así. Bueno, pero igual a ellos les suma, porque ellos en España tienen el Vox, que es un grupo así, de no de ultraderecha, pero de una derecha importante, que vino acá uno de los referentes a ver cómo le iba la elección. O sea, en Europa igual está renaciendo eso que creíamos que nosotros acá, por suerte, no tenemos. Porque ya lo tienen enquistado y han gobernado. Lo que pasa es que, este pasó todos los límites. Ese es el tema. Eso. Porque allá es ideológico, pero este tipo está del tomate. Este está perdido. Está peligroso. Pero el problema es todos los que van atrás. Bueno, ahí está el problema. Porque ponele, vos lo tenés a él que es un esquizofrénico, pero al lado de él lo tenés a Villarruel, que es una negacionista que empezó a trabajar hace 2 años y que organizaba reuniones con Videla. Exacto. O sea, no solo niega, sino que defiende a genocida. Porque los hechos están. Vos podés creer lo que vos quieras. Pero ya se demostró que hubo gente que secuestró, violó, torturó, robó niños, tiró de un avión, mató, hizo desastre, le robó propiedades por una cuestión ideológica. No por una guerra. Porque si fuese una guerra, eso es un crimen de guerra. Bueno, aparte de eso, que lo tenían que jugar, en todo caso, eventualmente, si hubiera sido una guerra que no fue, bueno, por crímenes de guerra, que también es algo... Exacto, es algo, pero como no fue una guerra... Por donde fuera tendría que estar en cana, tipo. Tenían. Exacto, pero quieren justificar algo que es injustificable. O sea, no fue una guerra, eso hay que aclararlo, no fue una guerra sucia. No. En todo caso, antes del golpe de Estado, hubo un grupito, estaba el ERP, estaban los montoneros, que hacían y le ponían alguna bomba, pero bueno, la justicia tenía que ir, agarrarlo, juzgarlo y meterlo preso, si se los condenaba culpable. Pero después del 76, no fue una guerra. El golpe de Estado fue gente que fue a buscar a determinadas personas, amigos, a terceros, porque estabas en una agenda, porque estabas en una linda... en una lista, porque me equivoqué de casa. Todo el mundo conoce la historia de que entraron a una casa, mataron, me equivoqué, fueron al lado y ya se habían ido. De terror. Todos sabemos eso. Uh-huh. Pero bueno, podés creerlo, porque ahí están las pruebas, o podés negarlo. El problema no es solo Milei, sino la gente que está al lado. Y la gente que lo sigue. ¿Sí? La gente que lo sigue es gente que está cansada del sistema y se creció outsider. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo pasa da para más, pero bueno, ¿qué es lo que pasó en la sociedad para que haya gente que lo tenga que seguir? Ahí está el problema. Sí, hemos dejado que hagan lo que quieran. Eso es el tema también. No te olvides que nosotros somos una sociedad donde en el 83 ganó Alfonsín, pero gana Alfonsín porque el estúpido Baldini quema un ataúd con la UCR. Si no, no ganaba Alfonsín. Probablemente hubiese ganado Baldini, que no es una joyita. Fue Herminio Iglesias. Ahí está. Herminio Iglesias fue el que quemó el cajón. Y ahí pierden la elección. Uh-huh. Y después viene Carlos I y gana porque Duhalde le tira a la provincia en contra. Entonces empiezan los saqueos, adelantan elecciones, adelantan el egreso, se fue Raúl, entró Carlos I. Mirá qué loco, el otro día lo vi en algún lado. ¿Viste que él hizo un negociado con armas? Y en Córdoba quemaron unas... Bueno, en Río Tercero, en Córdoba. Río Tercero es... Bueno, en Río Tercero ganó Milei, que Milei dice que el mejor presidente de la historia fue Menem. Bueno, ahí está el tema. En Córdoba. O sea, se ve que en Córdoba no aprendieron nada. En esa ciudad... Bueno, y Córdoba en general tampoco. Si me permiten hablar, aquí en la Patagonia está Vaca Muerta como uno de los proyectos que, que, que también más divide la sociedad, ¿no? Porque desde el lado ambientalista, todo lo que está ocurriendo en la zona de Vaca Muerta con la extracción de recursos naturales, es uno de, también de los desastres naturales que alejan a la militancia de los partidos políticos tradicionales. Porque en algún momento los partidos políticos tradicionales se van a tener que hacer cargo de los espacios de militancia en los que expulsan a la gente, porque no incluyen a las nuevas militancias que van en contra del negocio, ¿no? Porque el proyecto extractivista de Vaca Muerta ha provocado una élite de petroleros que viven del Estado, pero sin embargo en los pueblos de la periferia de Vaca Muerta ganó Milei. El mismo que dice que va a cerrar YPF y que va a privatizar Vaca Muerta. Entonces el referente del gremio de los petroleros va a salir, dijo en una nota periodística en estos días, que va a ir yacimiento por yacimiento a explicar, hermano, te está tirando tiro ya, no en las patas, te está tirando tiro en el estómago. Porque está votando a Ñato que dice que va a cerrar YPF y que va a privatizar Vaca Muerta. Y en esta zona ya estuvo el cierre en los 90 de todos los yacimientos y los lugares de extracción de recursos naturales. Y sin embargo, 20 y pico de años después, 20 años después, estamos otra vez en la misma milonga. Bueno, estimado, yo la verdad no le encuentro una salida más que buscarle la vuelta desde lo pequeño. Esto es una visión personal desde lo pequeño y otra vez arrancar desde abajo, porque me parece que el convencimiento de las cúpulas, más allá de la decisión política que se tome ahora en noviembre, está totalmente alejado de las bases. O sea, hoy puede ser, esto es una visión totalmente personal y que no tiene nada que ver ni con la radio ni con el ámbito de Fabián Agosta diciendo esto. En algún momento va a haber que barajar y dar de nuevo de las bases. Por ahí en este momento, donde la bestialidad es tan grande, uno también se alinea con determinados proyectos que también, bueno, bueno, lo hacen decir otra vez espejo de madera, pero bueno. Superado el espejo de madera, por ahí hay que empezar a militar desde la base y empezar a ver los lugares de confluencia, de nuevas confluencias, donde la militancia, por lo menos aquí en muchos lugares de esta zona del país, está pasando por otro lugar. O sea, no está pasando por los partidos tradicionales. Y hay mucha gente que no está militando. El que no va a votar, muchas de las personas que no van a votar, no es que no van a votar porque no les interesa el sistema, es que no les interesa el lugar que le dan los candidatos. Entonces dice, bueno, claro, esto es como que a mí me den un libro en inglés. No lo puedo leer. No lo quiero leer esto. Entonces por ahí, bueno, hay que empezar de vuelta, desde abajo. ¿Qué va a hacer? Y el salir, arrancar de vuelta desde abajo por ahí implica sacrificar determinados lugares de privilegio que uno también ha adquirido, ¿no? Porque a veces pasa eso, parece como que el equivocado es siempre el que está de la vereda de enfrente. Y capaz que tenemos que empezar a resignificar lugares de privilegio que ya hay un 40% de la sociedad que no los tiene. O más. Correcto. ¿No? No sé, esto da para larguísimo. Tenemos que armar más que ayer. Tenemos que armar una hora clave de acá a las 6 de la mañana, me parece. No estaría mal. Va a tener que meter el asado en el freezer, Marco, y traerlo mañana a la mañana. Ah, bueno. Me asustó Agosta. Pensé que se que le iba a decir otra cosa. No. Bueno, Marco, muchísimas gracias. Se come frío después. No, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. ¿Y qué va a ver a Racing, Marco? ¿Usted también va a ver a Racing? A ver, ¿cómo? Usted va a ver a Racing. A ver. Estoy preguntando, siempre, porque a Walter lo conozco desde la década del 90, pero no sabía que se cruzaban ahí en la cancha de Racing también. Nosotros nos cruzamos de antes. Mucho antes nos conocimos por razones laborales. Y pegamos buena onda, después los trabajos como que nos alejaron, porque las situaciones, y nos volvimos a encontrar. Y esa cuestión de piel nos llevó a que después ese encuentro no se perdiera. Si bien no nos habíamos seguido, pero era el encuentro casual, era un abrazo. Sí. Y después, bueno, el amor por los colores como que influye mucho más en el presente y hasta hace unos años para atrás, pero es, viste esas cosas que pasan, que conoces a alguien y pegás onda, capaz que lo ves 10 minutos al día, está bien, lo podés ver de los 5 días a los 5, pero pegás onda, y yo siempre creí que del otro lado había algo, y, ¿entendés? Que creo que es recíproco, y había una cosa que nos unía. Pensamos distinto en algunas cosas, nos gusta casi la misma música, y lo del club, que nos iguala, es posterior. El cariño que hay es anterior a los colores. Exacto. Después los colores como que termina de sellar. Muy bien. Entonces, Marco. Y lo loco de todo esto es que conocemos gente en común en distintos momentos de nuestras vidas. Sí, sí. Es más, lo loco es que conocemos a alguien en común que vive en Bariloche. Exactamente. Y que él conocía y yo conocía por otro lado. Eso fue maravilloso. Marco. Y el famoso dicho, el mundo es un pañuelo. Marco, y más allá de las elecciones que se vienen, Purple o Zeppelin. Mirá, te voy a contar algo. Pará, en el 1998 vino Deep Purple, tocó en Obras. Sí. Que fue la formación más completa. Faltaba la guitarra, pero vino en un buen estado todos. Yo en esa época trabajaba en una estación de servicio. Y había, yo trabajaba de 2 de la tarde a 10 de la noche. Había cambiado el franco, entonces, para ir al recital, y fui al recital y después me iba de vacaciones. Tocó en marzo. Fui a ver a Purple, hermoso, una cosa hermosa. Tocaba en Obras. Y después me echaron. Cuando volví de las vacaciones, me echaron porque el que me cubrió el turno no me cubrió, entonces hizo cualquiera y me yo fui el culpable. No tengo para elegir. Yo vi a Purple. A Zeppelin lo único que vi fue cuando vino que tocaron en Ferro. Que vino Page y Plant. Sí. Claro. Hicieron algo de Zeppelin, pero no era Zeppelin. Eran ellos dos. Que lo mejor de ese recital, si bien ellos estuvieron muy buenos, fue los Black Rose. Que estaban en su momento de apogeo y tocaron qué antes. Banda. Fueron los. ¡Qué banda! Sí, pero viste que era una banda discutida, pero tocaron antes y tocaron muy bien, porque fue en el primer segundo disco de éxito que tuvieron ellos y vinieron a tocar acá de soporte de Page y Plant, que fue muy lindo, pero a mí Purple son dos cosas distintas. Me parece que Purple es una banda que tiene un teclado que Zeppelin no tiene. Y sí, así vamos bien, vamos bien. A mí no tiene miedo, no tenga miedo. Diga, no tengo miedo, pero es para son distintos momentos, pero lo que tiene Purple es en Machine Head, yo lo escuché a ¿cómo se llama el bajista? Glover. Decir que el disco casi se llama como él. Porque en la parte de atrás que hay un bajo. Claro. ¿Puede ser? Claro. Sí, sí. Bueno, por eso yo tengo un cariño especial por Purple. Muy bien. Ahora muy bien. Sí, Marco. Ahora miren los mensajes de la gente que está del otro lado. Ya está. Yo estoy esperando el mensaje, pero, ¿no? Se puede ir a se puede ir a comer el asado tranquilo y ya nos veremos en está algún probado. En algún asado parplero en Buenos Aires nos veremos. Totalmente, o cuando vuelva a Bariloche lo paso a visitar. Bueno, totalmente, espectacular entonces. Un abrazo enorme, amigo. Mil gracias por abrazo todo. Para gracias. Ambos, cuídense, gracias por esta invitación, es un placer, me han hecho muy feliz y es casi, es como un sueño. Buenísimo. Bueno, lo vamos a despedir, ¿sabe con qué? Con el tema nuevo de los Stones, el que abre el disco, ¿le parece, Angry? Que es el tema, ¿qué? ¿Lo vamos. Escuchó el disco? ¿Lo escuchó el disco de los Stones corto? ¿Lo escuchó así? No, porque no soy muy estoniano y esto es asegurar la renta para los tataranietos de Mika. Igual. Marquito, ¿escuchaste el tema con Paul McCartney? Temazo. Lo escuché el otro día, lo escuché en la radio, y está bueno. No lo escuché cantar a Paul, porque justo lo cortaron. No, únicamente, Paul toca el bajo nomás. Mika, toca el bajo. Ah, bueno, lo escuché, me pareció interesante. O sea, es un tema que no es un tema Stone clásico. No, no, es medio punk. Es un poco más rápido. Medio punk. Sí, sí. Me gustó. O sea, que ellos estén juntos es maravilloso. Sí, pero, está buenísimo, está buenísimo. Pero si vos me preguntás de qué lado estoy, y yo estoy del lado de una banda que estuvo 8 años junta nada más, y que todavía podemos hablar. Bueno, le voy a cambiar la lista, Marco. Vamos con Purple 99. No, sí, usted mire, me hizo recapacitar. Purple 99 va a cerrar entonces esta charla. Gracias, Marco. Hermoso. No, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos entre las 7 y las 9, allá atrás del arco. Totalmente. Exactamente, ahí nos vemos. Listo. Igual. Thank you. Y ahí sonaba en el aire de En la Sangre, Walter. Perdón que lo corté, pero se me metía ahí. Uy, ¿sabe quién se metía, no? Perdón, ¿sabe quién entraba, no? Pero a mí, ¿qué salió al aire lo que estaba diciendo? No, nada. Lo corté ahí. Sac, cuando encontré un hueco, por eso me metí. Pero ¿sabe quién entraba, no? ¿Sabe? No era de música precisamente, era otra cosa. Que digo, no puede ser que pobre Marcos, si está comiendo, le arruinábamos la cena con el audio que entraba después de él. Escúcheme, tenía que hacer un corte porque tenía que, le vamos a contar al que está escuchando este programa, tenía que pasar de la computadora, que es donde pusimos a Purple del video ahí en línea, porque esto estaba fuera de lista, a la computadora donde tenemos al columnista que nunca nos ha fallado hasta este momento. Y hay un par de columnistas que están por volver, ¿eh? Le digo que están superando diferentes instancias personales y en cualquier momento vuelven al aire de este programa. ¿Se acuerda usted del columnista de Rock Sureño que tuvimos alguna vez? Sí. ¿Lo tiene? Alguna vez tuvimos un columnista de Rock Sureño. Pero él dio las explicaciones de caso. Hablando de eso, después pasamos a agenda. Okay, le vamos a pinchar la rueda de la ambulancia, si no nos da bola. pero bueno, también me acuerdo de un columnista que de esto escuché en algún lado. Sí, pero bueno, ahora le da las empanadas a ese columnista. Bueno, vamos al columnista que mantiene su columna, ¿le parece, Walter? Escuchen esto, por favor. Yo ya le dije, cuando sea grande quiero ser como Bernet. Primero, porque es un locutor de aquellos, habla de una manera espléndida, pero aparte trae un material, es quien se encarga de rock sinfónico y demás, rock progresivo, y siempre trae cosas que esto no se consigue en ningún lado. Y me agrando diciendo que esto pasa acá nomás. Hola amigos de En la Sangre, ¿cómo están? Aquí Alejandro Berné haciendo la columna progresiva de cada viernes. Hola Fabián, hola Walter, hola oyentes, gracias por dejarme entrar en este hermoso programa. Esta vuelta seguiremos con música progresiva como cada viernes, pero en este caso vamos a estar un poco más con lo que es el metal progresivo, un género no muy transitado. Hay una banda que sí lo transitó, un cuarteto que se llamó Liquid Tension Experiment, que conjuga la velocidad de ejecución con la claridad de sonido como ninguna otra banda. La cuestión nace en 1995, el baterista del rock progresivo, quizás uno de los más grandes, se llama Mike Portnoy. En ese momento estaba, creo que ya abandonando Dim Theater, y estaba organizando, a pedido de Magna Carta, una compañía discográfica, un tributo a Rush, otra tremenda banda canadiense que ya vendrá a esta columna. Carta Magna, esta compañía discográfica, le pide a Mike que arme una banda a piacere. Los músicos que quiera, tiene que ser una super banda, le dan absoluta libertad, y él elige a Jordan Rudess para tocar los teclados. Jordan había sido compañero, en ese momento era de Dim Theater, a Tony Levine, tremendo bajista que tocó con Peter Gabriel, bueno, bajista de King Crimson, de un montón de formaciones del Rey Carmesí. No solo el bajo tradicional, es un multiinstrumentista en realidad, pero toca excelentemente bien, es un maestro del stick, que es un bajo que se toca con las dos manos a la vez. Las dos manos golpean las cuerdas, incluso a veces el pelado Levin se pone unos dedos metálicos y hace unas maravillas. A John Petrucci también elige Mike Portnoy para esta super banda. A Petrucci casi que ni hay que presentarlo, tremendo guitarrista, también de Dim Theater, tocó en varias sesiones del G3, una rareza de tres guitarristas itinerantes, distintos. Algunos fueron Satriani, Steve Vai, el mismo Robert Fripp de Crimson también tocó en el G3, y Petrucci algunas veces. Y por supuesto, bueno, Mike Portnoy se pone y se sienta detrás de la batería. Portnoy como carta de presentación, diremos que desde el 95 hasta el 2006 fue elegido por la revista Modern Drummers como el baterista progresivo de todos esos años consecutivos. Una bestia, ya lo van a escuchar, casi que ya lo van a escuchar, porque no quiero decir más cosas. Métanse, Liquid Tension Experiment, y ahí hay un montón de información en las redes de todo lo que toca. Tiene varios discos. Nosotros nos vamos a centrar en el primer tema del primer álbum de Liquid Tension Experiment. Es del año 1998. El tema se llama Paradigm Shift. Dura casi 9 minutos, 8 minutos 55, y paro acá. Advertencia a los oídos desatentos. Siéntense, cálmense, porque lo que viene es puro metal progresivo, a altísima velocidad, como les contaba al principio, pero con una claridad de sonido única. Aquí me despido. Espero les vaya bien. Les advertí de la velocidad del metal progresivo de Liquid Tension Experiment, así que no me echen la culpa si vuelan de la silla. Átense bien y disfruten de la música. Nosotros nos encontraremos en 7 días. Fabián, Walter, oyentes, gracias, muchas gracias por dejarme entrar a este hermoso programa de cada viernes a las 10 de la noche. En la sangre llevo este programa y llevo la música progresiva. Ojalá les guste. Abrazos, en 7 días nos vemos. sangre. Continuamos aquí en La Sangre en esta noche. Si nos estás escuchando en vivo, viernes 27 de octubre de 2023. Si nos escuchás el domingo en Piuqué, si hoy es viernes 27, el domingo tendría que ser 29, si no mentimos. Y el martes tendría que ser... El martes ya sí es 29. Octubre tiene 31. Así que el martes el 31 nos pueden escuchar por mochilerosradio.com. Este programa y lo que estamos escuchando ahora es Hermética. Condujeron sus propios destinos por el sendero que el mundo esquivó y pudieron sentirse su estado, su patrón, su íntimo Dios. Arriba Walter nomás. Salimos de... Bueno, ¿Qué segmento que se mandó Berné, ¿no? Espectacular, la verdad que me paro para hablar del señor Berné. Es un grosso. La puntillosidad con la que da la data, sí. es increíble lo que sabe, es espectacular. Es espectacular. Parece buena persona y todo, ¿vio cómo habla? No, muy un tipazo. Lo principal que tiene Berné que es un tipazo. Qué grande. Pero qué vio grande. Cómo lo dice. Pero la verdad que no, hablar de serio es un placer al oído escucharlo. Pero esto lo digo en serio, más allá de todas las chances que hago. Es un placer escuchar, porque yo admiro, yo soy alguien que creció con la radio. Y cuando alguien en la radio habla de esa manera, digo, a mí me puede. Un grosso. Y aparte el material que trae. Sí. Mire, la semana que viene es tipo delivery. Porque le pedí que hable de un disco. A ver, no lo voy a decir, pero algo que está en las antípodas de lo que hemos escuchado, hoy, por lo menos musicalmente, desde la cantidad de notas que meten en un segundo. Sí, bueno, pero estamos hablando de rock sinfónico progresivo, sí. Digamos, puede haber cualquier cosa. Sí, vamos a ir por otra vertiente, pero le dije, Berné, tenés que hacer este disco, por favor. Y bueno, ya me lo mandó, porque el tipo se pone el guardapolvo blanco y hace la columna así, puntillosamente cada semana. Es más, se ha ido de viaje en algún momento y me dejó la columna grabada, aunque usted no lo crea. Bueno, y esta semana posiblemente nos juntemos porque hemos conseguido aquí en un esfuerzo piratongo el último documental de King Crimson que se llama En la corte del Rey Crimson, que es por la gira de los 50 años de King Crimson, que con Berné hemos tenido la suerte de ir a ver al Luna Park y un par ahí de sátrapas más que fuimos a ver esta noche. Y hemos conseguido el documental subtitulado, con lo cual para quienes tenemos una limitación importante, agradecemos a los espacios de piratería. Está mal decir esto, Walter, pero mi cultura se limita a eso, a que me tiren una liñita de subtítulo, porque si no quedo esperando la música nomás y en el medio están y yo estoy esperando, bueno, tocate algo, dale, porque no te entiendo. Lo hemos conseguido subtitulado, así que esta semana nos vamos a encontrar en la casa de un ñato que tiene unos terribles parlantes, posiblemente a ver el documental de la gira de King Crimson 50 años. Ahí está. Si en algún momento voy para allá, Después tenemos que hablar. Si bueno. En un momento para allá me invita a ver eso. Sí, por favor. Se lo puedo mandar también, Se lo puedo mandar. Sí, está bien, pero prefiero ir a verlo ya. Bueno. Que le diga. Bueno, estamos escuchando Hermética. ¿Qué le parece? Sí. Bueno, me da un segundito antes de empezar a hablar de Hermética y de por qué estamos pasando Hermética. Por supuesto. Que la gente ya sabrá por qué. Quería decir algo. Bueno, quería decir algo. Primero agradecerle a Marcos Arreche porque tenemos una charla más que interesante. Digamos que rompimos un poco lo que es lo que pasa en el programa siempre y creo que valió la pena. No estamos pasando momentos fáciles como para pasar esto por alto. O sea, amamos la música, amamos el arte, pero bueno, hay urgencias que nos tienen ahí. Y pero bueno, a propósito, él habló de Purple, a quien prefirió por sobre, no le diga a nadie, pero lo prefirió por sobre Led Zeppelin. Bueno, y me mandó una anécdota maravillosa. No tan maravillosa por el resultado para él. Dice, tengo una anécdota de Purple y del tema que pasaron. Dice, una vez un amigo del Joaquín, hace 8 o 10 años, viajó a Japón y le pedí que me trajera Live in Japan. Trajo el CD doble cerrado y envuelto. Solo que faltaba algo, los CDs. Solo estaba no, el estuche, le trajo el estuche nomás. El estuche, pero venía todo sellado, oh. Con celofán, todo, digamos. Se complicaba un poco para ir a... Sí, para mandar la moto a cambiar el disco. Claro, totalmente. Mire que acá Marquito está con moto, de bicicleta, todo, pero bueno, el océano es un poco difícil de cruzar. Qué decepción, ¿no? Abrirlo y ver que no están los discos. No, tengo otra peor. Escuche esto. Alguien una vez compró en cassette a Live 2 de Kiss. Sí. ¿Sí? En cassette, no en vinilo. Y cuando lo puso, dijo, qué bien que se escucha esto, pero bueno, la cuestión es que eran todos los temas de Live 2, pero en estudio. O sea que... Ah, trucho. No sé qué, en la época no existía doble casetera, se lo compró en plena época. Compró la Live 2 de Kiss, pero eran los mismos temas, en el mismo orden, pero todos en estudio. La cuestión es que, nada, él se lo quedó como un recuerdo único, como le dice, esto no existe en ningún otro lado del mundo. Es un incunable. Qué grande. Maravilloso. Gracias por todo, Marquito, es un placer. Bueno, ¿y por qué estamos escuchando Hermética? No es nada, ninguna novedad que esta semana falleció Ricardo Iorio. A ver, ¿cómo se puede...? A ver, no tan polémico todo esto. ¿Qué es lo polémico? Varias cosas tengo para decir al respecto. Primero, que me dio mucha bronca siempre que toda la gente conociera a Iorio por los reportajes que daba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo era un tipo que, bueno, no voy a decir, yo en la primera época, bueno, imagínate que yo escuchaba a Bebo y ahí fue mi entrada un poco al heavy metal junto con Riff y demás. Y bueno. ¿Qué banda, perdón, que se cortó, Walter? B8, ¿no? B8. Yo entré al heavy un poco por B8, por Riff, el heavy nacional. Y a mí B8 fue una banda que me gustó mucho siempre. Soy muy, muy fan de B8. Y esa fue mi entrada a conocer a todos los integrantes, no en persona. Después sí pudimos conocer, ¿se acuerda? Que lo tuvimos a Alberto Zambordide presentando el demo de Lobos en nuestro programa, ya por el 90 y pico. Y bueno, yo como amante de B8 era admirador en su momento de Ricardo Iorio. Después lo vi por primera vez en persona más allá del escenario, ¿no? En el año 89, cuando Papo volvió a Argentina, en Satisfaction, bueno, hace un tiempo, ¿se acuerda que hace un rato el programa dijo que había lugares que se habían convertido en ¿cómo se llaman estos templos religiosos? Qué sé yo. Bueno, Satisfaction era un teatro. Sí, un lugar. Satisfaction era un lugar alucinante. Sí, sí. A ver, no era teatro con butaca, era un lugar para ir a ver bandas allá por los 80, en pleno Constitución. Al costado de la estación Constitución. Lo bueno que tenía, claro, Satisfaction era que la vereda de enfrente era 45 grados. Entonces usted salía y se podía tirar a dormir en el pasto hasta que se levantara, ¿o no? Totalmente, totalmente. Estamos hablando de Constitución del lado de Bernardo Irigoyen. A quienes estén escuchando, aparte aviso que nos vamos a pasar unos minutitos, perdónenme. Bueno, es verdad, no me acordaba de ese detalle que uno se podía tirar ahí. ¡Qué edad! La cuestión es que en ese mismo lugar se hizo la conferencia de prensa previa a la presentación de Papo con Widowmaker en Argentina, cuyo telonero era Hermética. Yo no los había visto en vivo todavía. Eso, Walter, perdón. No, año, estudiante de TEA. Año 99, este, eso. Año 99. 89. Diciembre del 89. Usted y yo éramos estudiantes de TEA, del primer año de TEA de Taller Escuela Agencia de Periodismo. Y yo, como fanático de Papo, no lo había visto nunca en vivo. Dije, tengo que ir. Tengo que ir a la conferencia de prensa. Y fui con mi carnecito que decía TEA, plastificado y que no tenía ninguna validez. Y claro, yo sin acreditación no me dejaba pasar. Le empecé a hablar a la chica que estaba en la puerta. Y le digo, bueno, y le empiezo a hacer preguntas. No, no puedes pasar. Le empiezo a decir, pero ¿tenés idea si va a tocar este? Yo la empecé a volver loca. Y usé la táctica de un amigo en común, el señor Daniel Barreto, Fabio Daniel Barreto. ¿Se acuerda que Barreto hablaba y no paraba y la volvía loca? Bueno, la cuestión es que empecé a usar su técnica y me dice, está bien, pasa. Bueno. No me rompa más, no me hables más, callate la boca, ¿no? Totalmente, totalmente. Y la cuestión es que era una tarde, creo que era un viernes por la tarde, tardecita, tipo 6, 7 de la tarde, y la cuestión es que, nada, hasta hice preguntas en la conferencia de prensa, imagínese. Pero fui testigo del encuentro, del reencuentro de Papo con Ricardo Iorio, que no se veían desde que Papo se había ido a Estados Unidos, se abrazaron ahí a un metro mío, dos metros míos, y se pusieron a charlar y todo. Bueno, en fin, Ricardo. ¿Cómo tratar de hablar y ser políticamente correcto con Ricardo Iorio? Alguien que uno admiró y que después, bueno, qué sé yo, uno conoció gente en común y se enteró de ciertas cosas. Prefiero ahora focalizarme en lo musical. El tipo fue talentoso con respecto a las letras, un gran bajista. A mí, personalmente, yo sé que está mal decir esto, a mí como cantante mucho no me gustaba, pero bueno, fue un ícono evidente del heavy metal. Terminó distanciado de muchos de sus ex compañeros de banda. Por ejemplo, Gustavo Robeck, baterista de B8, también baterista de Rata Blanca. El otro posteó, bueno, estábamos distanciados, no nos hablábamos, pero es como que lamentó la cosa. En la última época de Hermética, los últimos años, no se hablaban. Directamente él no se hablaba con los otros tres integrantes, en fin. Pero es imposible dejar de lado el tema de hablar de Ricardo Iorio como músico por lo que pasó. No, y aparte lo que significó musicalmente y políticamente y a nivel letra B8 en lo que fue la primavera democrática con la resistencia, inclusive ese lugar incómodo en que no eran punkis afuera del sistema, tampoco estaban con la movida pro hippie. Y participaron de un barrock y los hippies los cagaron a piedrazo. Los que estaban a favor de la paz los cagaron a piedrazo y le tiraban barro en el recital que teóricamente era le por le tiraban naranjazos. ¿Se acuerda que contó la anécdota esa Alberto Samarvide en nuestro programa? Claro. Que les tiraban naranjazos. Entonces, una banda yo que... Yo rescato... De metal, aparte de otra cosa, Walter, metal argentino, ¿no? Metal argentino siempre desde las bases, porque... No eran proyectos musicales. El metal argentino siempre fue sinónimo de barrio. Por lo menos hasta los 90, todas las bandas venían desde abajo. Todas. Exactamente. Eso era lo genuino de... perdón que interrumpa. Eso era lo genuino de B8. Y de, bueno, B8 y todas las bandas que vinieron atrás. B8 lo abrió... Porque, a ver, hablan de riff y de heavy metal. Riff no era heavy metal, en realidad. Lo pusieron con heavy metal porque ellos hablaban que eran... pesados porque eran duros desde el sonido capaz, pero no era heavy metal. La primera para mí, no creo yo, la primera banda heavy metal argentino fue B8 y después todas las bandas que lo siguieron y que algunas eran contemporáneas, Hellion, estoy pensando, por ejemplo. Pero sí, era la cuestión de ser contestatario, la cuestión de traer al laburante, ¿sí? Eso se vio mucho más con Hermética, porque Hermética fue masivo, V8 no fue tan masivo, es más una banda de culto. A ver, tampoco digo que no lo escuchaba nadie, por favor. No, lo escuchaba, los escuchaba mucha gente, pero Hermética, digamos, hizo explotar el heavy metal, y Ricardo Iorio en un momento decidió terminar con Hermética. Banda que fue soporte de Black Sabbath, y ahí fue como fueron soportes de Black Sabbath. El gran espaldarazo en obra. Por ejemplo, quien les habla, conocía Hermética desde los cassettes, pero nunca había visto un recital de Hermética hasta el show ese de Black Sabbath, y le digo, fue el Black Sabbath con Dio, que tenía una potencia musical, y Hermética fue terrible, o sea, demoledor. Le cuento, esa noche yo estuve, fue la única vez que me pagué una Pullman para ir a ver a Black Sabbath, la única vez que me pagué una Pullman en obras, pues yo siempre iba, yo le conté la semana pasada, yo iba a la popular EF, la de atrás, sí. Me gustaba ir ahí, y dije, no, Black Sabbath con Dio, me tengo que pagar el mejor lugar. Cuando termina el show de Hermética, van para la Pullman. Yo los tenía sentado a ellos a unos metros mío, y me acuerdo que Ricardo Iorio estaba sentado a mi derecha, no pegado a mí, pero unos metros hacia mi derecha, y resulta que en un momento los nombra, no sé si se acuerda que ve que Black Sabbath nombra a Hermética, y en un momento es como que se agarra la cabeza, como que casi se pusieron a llorar. Yo lo vi mucho en vivo a ellos, mucho. Y bueno, ¿Hermética o AB8? Hermética. Ah. Hermética lo vi muchas veces en vivo. Yo prefería AB8, siempre me gustó mucho más AB8. No puedo decir que soy un gran fan de Hermética, le mentiría si lo dijera. Acá el columnista de cosas, columnista que tenemos acá, me está mostrando un cassette, mire. Ha sido argentino. Aguante. Si no me equivoco, era de Sergio Fidelibus esto. Bueno, la cuestión es que no quiero hacer tanto, me costó hacer esta porque estoy improvisando, no armé nada. No podíamos dejar pasar la muerte de Ricardo Iorio por alto. Pero es un tipo, a ver, cómo no puedo ser políticamente correcto del todo, pero tampoco le puedo caer del todo. ¿Qué vamos a hacer? Sí, pues yo sé muchas cosas que me alejan de él. No solo lo que se dice de la cuestión ideológica y la parte de haberse sacado una foto con la candidata a vicepresidenta de Milei, eso me aleja, nos aleja a todos. Sí, también, a ver, en su momento en que el gran monstruo del fascismo porteño era Biondini, con su partido que no ponía la esvástica porque le cortaba dos patitas del símbolo de la esvástica, y Iorio se sacaba foto con Biondini. Pero es muy difícil, porque por otro lado, letrísticamente, a muchos de los que, y a muchas de, y muchos de los seguidores del metal, y lo estoy diciendo a propósito, con esta amplitud de palabras, ¿no? Porque fue un tipo que abrió la cancha y que hizo sonar y puso en letra muchos de los valores de esa gente que no tenía espacio. Que no tenía espacio. Exacto. Y que lo hizo con poesía. O sea, no es que decía, veamos el metal, te voy a pegar un cadenazo en la sabiola. No, una poesía metalera exquisita y un sonido metalero, inclusive con Alma Fuerte y con cada uno de los proyectos, porque también podemos ir a las antípodas, el disco de tango, que por ahí, bueno, no te gusta el estilo, pero el tipo cantó tango de esa manera, con esa voz, y el disco tributo al rock nacional, donde cantó temas de Miguel Abuelo, de un montón de bandas impensadas, para decir... Iorio cantó Miguel Abuelo. Sí, Iorio cantó Miguel Abuelo. No, porque yo nombré el reloj y era lógico cantar el reloj. Claro. Pero nombró a Miguel Abuelo. Sí. Claro, Mariposa, aparte hizo Mariposa de Madera, no es que hizo un tema del disco que grabó en Francia re loco en los 70. Hizo el tema, uno de los temas más amorosos y hippie de Miguel Abuelo, lo hizo Iorio. Entonces, el personaje mediático ¿Sabe con qué lo comparaba, Walter? Que mi dolor personal, pero no... O sea, voy a decir una bestialidad, porque jamás vi a Borges hacer el símbolo de la esvástica arriba de un escenario, y a Iorio, desgraciadamente, lo vi ponerse en una pose donde estaba siendo vestido de negro la esvástica. Entonces, cuesta mucho esto, porque por otro lado es eso, la poesía que a uno lo representa y que le hizo cantar un montón de letras y sentir un montón de cuestiones y revalorizar también, revalorizar espacios culturales que el tipo rescataba de la cultura popular, de la cultura campera, pero de golpe es como que... Aparte, loco, ¿por qué vas a tomar un té al programa de este que vos sabés que te está usando de fiambrín? Porque no son ni jamón crudo, son fiambrín. ¿Para qué? Totalmente. ¿No? Totalmente. Pero bueno. Pero, bueno, agréguele a eso que, bueno, el hecho de que yo haya podido laburar con músicos ha hecho que también tenga gente en común y haya llegado a tener acceso a ciertas cosas que obviamente no voy a poder contar y que digo, y que alguien fue tan admirador de su mente y diga, pucha, esa no me refiero. ¿Por qué? Esa es la reflexión, con eso le digo todo. Fue una sensación rara la mía esta semana, porque nadie se pone feliz con ninguna muerte, para nada, no estoy diciendo eso. Capaz que le estoy pifiando con las palabras, hasta eso me está pasando. Porque queremos rendir un homenaje a Ricardo Iorio, músico. Pero bueno, cuando lo quiero reivindicar, me pasan otras cosas también, ¿no? Sí, y no sí, puedo sí, ser sí. ajeno a él. Es como que de atrás te pegan, no sé, yo sentía eso, como que te pegan, cuando en la escuela te pegaban en la oreja con el dedo. Que vos ibas a dar sí. lección y las tenías rearmaditas y de golpe, ¡pum! Te pega la conciencia o los ideales desde un lugar que vos decís... Chabón. Claro. Chabón. Aparte, yo que tenía todo, decía, yo orgulloso cuando escuchaba a Biocho, decía, qué grande, Ricardo, encima de Racing, ¿viste? Yo tenía, ¿viste? Chapeaba con eso. Y encima tomaba, lo auspiciaba a Marco Obrero. Claro, ¿qué mejor que eso? ¿Qué mejor que eso? Era todo perfecto. Espero que ningún oyente se sienta, o sea, afectado por algunos comentarios que estamos deslizando. Pero bueno, está acá y lo vamos a escuchar, seguir escuchando ahora. Sí, esto de... creo que tendríamos que hacer un parate en esto, ¿no? El tipo como músico es muy difícil arrejar al personaje la obra, por eso ahí, por ahí traía la mezcolanza con Borges, ¿no? Que sin embargo haciendo esta cantidad de diferencia de a dónde llegó Iorio con su cuestión ideológica, totalmente defenestrable. Hubo un meme ahí dando vuelta en estos días que decía, Milei, se te murió tu futuro ministro de Cultura. como bueno, pero musicalmente y a nivel poético, en la mejor vertiente de lo que fue Iorio, es alguien que uno no puede, como rockero o como identificado con el metal argentino, sería una falacia esconderlo. Pero por otro lado es muy difícil no esconderlo. Es la contradicción. Es como el espejo partido al medio, ¿no? ¿Se da cuenta por qué cuando le planteé de hacer esto, le dije, ¿cómo me va a costar hablar? Y yo le pregunté, ¿qué hago? ¿Soy políticamente correcto? Y usted me dijo, hacé lo que sientas. Sí, totalmente, totalmente. Y en esto... quizás, pido perdón si sonó desprolijo esto. Cuando vuelva a escuchar esto me voy a querer matar. No por lo que dije, sino por lo desprolijo que sonó todo lo que dije, porque no preparé nada, digamos. Dejé fluir y trato de ser lo más honesto posible, tratando de expresar lo que me pasa. Me pasan muchas cosas encontradas acá. Porque si escucho Biocho y no puedo dejar de ponerme contento de lo que me gusta. Biocho, qué sé yo. En mi caso me pasa con Hermética. Aparte también, son bandas que... A uno lo han marcado a fuego en la concepción personal. No es una banda que hoy te bajás un disco y decís, por ejemplo, decía, vamos a poner el disco de Los Stones. Está bien, te gusta Los Stones, pero hoy te bajás un disco. En las épocas en que estos discos salían, uno era un militante de estos discos también. Entonces, exacto, que de golpe el referente de la banda trascienda determinada barrera, vos decís también, bueno, ñato, aflojá, pero por otro lado, estoy extirpando parte de mi propia vida también, si te saco. Es muy difícil, la verdad. No puedo, que claro, difícil. Claro. Es como cuando lo veía aparecer difícil en los medios todo el tiempo, sí. Y con otro ex compañero nuestro, ¿se acuerda de Tea? Que le hizo la nota más conocida, sí. La de Beto sí, Cacela, haciéndole las notas. Y decía, ¿es necesario todo esto? Claro, aparte, ¿en pos de qué? De la picadora de carne, que es la tele. Bueno, vamos a lo que decía Marcos hace un rato, el tema de los medios, el tema de las redes sociales, tiene que ver con eso, tiene que ver con que te pasa por arriba, que te es una aplanadora, y no, una picadora de carne, esa, es como sí. Lo dijiste vos recién. Sí. Es difícil. Bueno, estimado, ¿cómo cerrar esto? ¿Cómo cerrar esto? Desde también creo que cada expresión cultural tiene un momento y tiene un lugar, y que si determinadas personas, digo por destacar lo que fue B8, lo que fue Hermética, lo podemos llevar eso a Los Redondos, lo podemos llevar a un montón de banda o a un grupo de personas que van a jugar a la pelota a un club y de golpe se pudre todo y no van a jugar nunca más. Digo, para tampoco separar tanto la vida real de la vida del músico de rock o del que sea, o del que se pone a leer poesía en una plaza y de golpe son días hasta que se pudre todo. Debe haber algo que confluye para que determinadas personas en algún momento se crucen y generen una expresión artística que haga que a nosotros, como a nosotras y a nosotres como oyentes o como participantes del lado del público, repercuta de una determinada manera, y que eso era dentro de un parámetro de sinceridad grupal. Por ahí pasó eso, por ahí el tipo, pasaron los años y se transformó en otro personaje, y bueno, el Iorio que era ese Iorio, andás a ver si era Iorio que era el Iorio que ahora estamos diciendo Iorio, violín en bolsa, se lo llevaron a no sé dónde, ya fue, ¿no? También, bueno, no me voy a meter en la vida personal, pero he hablado de cierta, bueno, no, hay cosas que no puedo decir, perdón. no quiero caerle, perdón, menos ahora. Cuando no hay posibilidad de defensa, lo mejor es citar la obra, me dijo una vez un profesor de periodismo. Pues yo decía, sí, bueno, pero vos me estás diciendo de tal que hizo esto, y me dijo eso una vez ahí en TEA. Cuando no hay posibilidad de defensa, la mejor manera es citar la obra. Listo. Si te cabe la obra, bueno, cita la obra. Después el ñato, yo qué sé. Pero bueno, era un rompecoche. Era como eso, el circuito del Super 8 de Little Park. Pegaba banquinazo por todos lados, decís, aflojá un poco, Ricardo, aflojá. Pero después te pasaba también que de golpe, a mí por lo menos, esto lo hago totalmente personal, hasta el último momento lo veía arriba del escenario y a mí me generaba algo que me daba ganas de volver a poner música fuerte. Claro. ¿No? Claro. Que tiene eso el metal también, ¿no? Que capaz que el metal es eso. Bueno, estimado, nos vamos a tener que ir con Iorio. Sí, nos vamos a tener que ir con Iorio. Sí, ¿qué señor. Tema? ¿Qué tema había? ¿Puedo decir algo de este tema que vamos a pasar? Sí. Resulta que Guerra de Malvinas, y obviamente B8, tenía letras que siempre tenían que ver con la realidad y demás. Y sacan un tema que es el que abre el segundo disco de B8. Qué tapa, ¿no, Walter? Qué tapa, ¿no? Qué tapa es. Pero, perdón, eso, no sé si se acuerda la anécdota de Beto Samarvide, cantante de B8, cuando estuvo en el programa. No sé si se acuerda. No. Eso, que contó que ellos querían hacer un escudo con las caras de ellos que aparecieron. Y aparece una foto de ellos con ese, y dice, sin faltar al respeto, dice, parecía más el escudo de Banfield. Claro, sí. Claro. Mire, le voy a decir una antes que cuente la anécdota final previa al tema. Aquí a la vuelta de la radio, como para decir lo que simbolizan determinados determinadas expresiones culturales. se junta una gente a ensayar, que si usted escucha lo que ensayan, nada tiene que ver con lo que le voy a contar. Uno de los músicos que ensaya para en la vereda una moto que tiene en el tanque el loguito de B8. Y yo cada vez que paso por ahí lo veo al flaco, hola loco, ¿cómo va? Y no tiene nada que ver, pero ya te genera una hermandad que vos decís, exacto, si exacto, tenés B8 en el tanque de la moto, ya está. Totalmente, totalmente. Bueno, yo tengo la foto de Fausto el año, sí, fue el año pasado, en la cancha de Racing, sacándose una foto al lado de la bandera de Hermética, ahí entre las 7 y las 9, donde vamos con Marcos Arreche. Estaba ahí, y el loco simplemente porque la bandera de Hermética, y eso es lo que pasa, eso es lo que pasa. Bueno, la cuestión es que, de acuerdo a, a raíz de la guerra de Malvinas, B8 hizo un tema que es, desde la letra y desde la música, creo que es uno de los mejores temas de la banda, muy polenta, y es el que abre el segundo disco de B8 llamado Un Paso Más en la Batalla. Sacaron, recordemos que B8 tiene 3 discos, Luchando por el Metal, el primero, Un Paso Más en la Batalla, y El Fin de los Inicuos, que ya tiene más relación con el tema religioso y demás, y nada, hay muchas cosas por el estilo. El primero y segundo disco es con la final de B8, Alberto Samarvide en voz, Osvaldo Sivien en guitarra, Gustavo Robeck en batería y Ricardo Iorio en bajo. Si puede, con pelo largo en ese momento, si pueden, escuchen, presten atención a la letra de este tema porque es muy bueno, y disfruten, corran la mesa y hagan poco porque está muy bueno. Me encanta B8, vamos a B8. Hasta la semana que viene, estimado amigo. Gracias por todo, me encantó el programa. Y seguiremos luchando por el metal. Maldad, ya no estoy en el mundo hoy. Somos los que te dan. con los dientes. El infierno goza con la idiota de